Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, día 6 de marzo del año 2007. Buenas noches, Chache. Pero no está, no está. No está. Está en el televisor delante. Sí, está viendo ahí como lamentándose. Cómo se va el Barça de Anfield Road con las manos vacías. Pero Edu y yo estamos contentos, ¿verdad? Porque el Madrid sigue ahí arriba. Pero se va a caer mañana. No hablemos de fútbol, no hablemos de fútbol. Tony, tenemos a Coco por aquí también, de invitado. Javi Kun en cabina, Chocobo. Tenemos el perro de Snake, que bueno, ya se ha presentado. Ya estaba aquí yo. Tienes unas palabritas hoy después, perro. Hoy, Arcadia Gamers, especial, Expo Manga, Xbox 360, Wii, PS3, HD, DVD versus Blu-ray. Hoy es un programa que va a costar de digerir, porque hay de todo, sí, perro, sí, hay de todo, no falta nada, y a todos nos va a gustar. Nuestros patrocinadores, SectorN.net, FantasyMundo.com, OJGames.com, ArcadiaFighters.com, Xbox360.net, Hargain2.com, nuestro nuevo patrocinador, y no me dejo nada, NKPlayers.com, ya sí, está. Sí, sí. Chache, a ver si viene ya, porque se está rodeando. Está llorando. Y bueno, básicamente lo dicho, es un programa muy, muy completito, que esperemos que os guste mucho, porque la verdad es que ha dado muchísimo trabajo de hacer. Los teléfonos, 935805251, y nuestra página web, www.arcadiagamers.com. ¿Y el correo electrónico? ¿Cuál es, Tony? arcadiagamers@gmail.com. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues muy buenas noches, audiencia de todo el mundo. Chache. No está todavía. ¿Sí? Chache. Me ha venido. ¡Chache! Pero que venga ya, hombre. Xavi, ya. Xavi, oye, ves a poner el chache. Abre, está bien. Abre la puerta. Abre la puerta, ¿eh? Anda, que está por ahí todo resentido. Ay, chache, ¿eh? ¡Chache, hombre! ¡Buenas noches! ¡Está contento! ¡Qué bien! Uy, qué alto se escucha, ¿no? Esto. Se escucha esto... como con eco. ¡Qué bien! ¿Y mañana qué hará el Madrid, Tani-chan? Mañana, ahora que bajito se escucha. Esperemos que ganar, esperemos que ganar. ¡Mañana! ¡Crucemos los dedos! ¡Uy! ¡Ahí viene el chate! ¡Uy! ¡Qué cara trae! Hola. Hola, Eda. ¿Qué pasa, chate? ¿Qué tal? Estoy aquí, en Arcadia Gamers. Y has pillado un tono como de otro programa de radio, ¿no? No. ¿No? Tiene un tono bueno, así. Oye, tío, vamos a empezar con esto, porque tenemos materia y materia. Venga, y materia. Vamos, chache, va. No ha sido para tanto, el año que viene habrá más. Xavi, por favor, sube el volumen. Habrá más para el Barça, seguro. Sí, Madrid sí. Se clasifica para el Champions, ya lo veremos. Sí. ¡Intertoto! Arcadia Gamers. Pues bueno, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has ido? A Madrid, una semana casi. Pongamos que hablo de Madrid, ¿no? Pongamos que hablo de Madrid. ¿Y? Una ciudad maravillosa, con gente aún más pues maravillosa. Sí, la verdad es que sí. Francamente. Aquí nos gusta mucho Madrid. Sí. Y nos gusta más que Barcelona, al menos en mi caso. A mí también. No me canso de a mí decirlo. También. Y no es porque sea peloteo. Y mira no. Que decir en Barcelona que te gusta más Madrid que Barcelona es. Es casi delito. Ya con sí. Un... Es casi delito. Y más delito aún reconocer que Mau está más rica que Estrella Damm. Es que eso es de cajón. Yo es que no lo entiendo. La cerveza Mau sabe más que la Estrella. Pero reconoce, chacha, que nos costó reconocerlo, ¿eh? A mí no. Yo siempre lo he dicho. Eres tú el que digas con prejuicio. Vale, pues sí. Sí. Muy ponche. Totalmente. No, pero el caso es que hemos estado en Madrid. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener para esta noche. Un programa súper cargado, insisto. Tenemos para empezar una visita a Nintendo and Friends. Para probar Naf. El... Naf. Para probar Sonic and the Secret Rings, Castlevania Portrait of Ruins de DS y Sonic de Wii, perdón. Y después ya tenemos las primeras impresiones del genial juego de Fast Studios, Shadowrun. También hemos probado en exclusiva Guitar Hero 2 de Xbox 360. Y por fin Arcadia Gamers prueba PlayStation 3. ¡Dios! Os traeremos un completito resumen de las impresiones que nos ha dado esta nueva plataforma de Sony. Después tendremos un extenso repaso al Expo Manga 2007, lo que ha sido este Expo Manga con los primeros datos oficiales y además los campeonatos que se han disputado sobre la plataforma Xbox 360. Para finalizar tendremos entrevistas a todo tipo de cosplayers, gente disfrazada, haciendo un especial hincapié en la gente disfrazada en gente de Square Enix. Sí, algo que se está como convirtiendo siempre, en un habitual en todos los Arcadia Gamers, especial salón de algo. Sí, exactamente. La verdad es entrevistas a los cosplayers. Es casi la gracia, ¿no? Realmente, de estos eventos, ver a esta gente disfrazada, ver su trabajo, cómo han estado trabajando este tiempo para poderse disfrazar ese día y triunfar en el concurso de cosplay. Sí, sí, no, sí. Lo dicho, luego ¿y además... quién ha triunfado también en un torneo, ¿no? Me han dicho. Vaya, la verdad es que, bueno, después hablamos de ello. Nacional de Gears of War, que la verdad es que ha ido muy bien para el clan de Arcadia Gamers. Y también tenemos que anunciar algo relacionado con concursos, ¿sí o no? Sí, tenemos concurso, amigos. No solo el de Nintendo DS, que se está llevando a cabo por parte de Josep, sino que tenemos todo un nuevo concurso con dos premios, la mar de suculentos. Después hablaremos de ello y daremos un poco más de información. Pero bueno, vamos a empezar ya por fin con esta primera visita a Nintendo and Friends. Adelante. Nintendo and Friends. Adelante, Xavi. Pues visita, bien. Visita a Matilde Díez. Matilde Díez, ni más ni menos. Esa allí, calle. Esa calle rebuscada de Madrid con ese localillo. Ese ruido de Nintendo Friends. A obras. Sí, obras. Sí. Seguían las obras. Seguían las obras. Después de un año seguían las obras. Increíble. Sí. Nintendo Friends, ese minúsculo lugar de Nintendo, ese... Que no lo encuentras si no sabes, si no tienes la dirección, porque no lo encuentras. Pero no digamos nunca más, ya hemos dicho la calle, no la liemos más, porque no les va a gustar esto a Nintendo, pero hicimos una visitita a nuestros amigos Manuel Curdi y José. No, y estuvimos probando pues dos de los juegos que más interesan en las plataformas de Nintendo, Nintendo DS y Wii, ni más ni menos que Sonic and the Secret Rings y Castlevania Portrait of Ruins. Empezaremos primero con ese Portrait of Ruins, el segundo juego de Castlevania para la que plataforma sale ya. Portátil, sale que sale ya en teoría. Entre mañana y mañana pasado. Sí, en teoría entre mañana y pasado. Mañana tendremos este Castlevania Portrait of Ruins en nuestras Nintendo DS. ¿Seguro? ¿Qué creéis? Creo que tú eres el que trae la información fresca. La información, y no las traes todas contigo. La información fresca es que el juego estaba en castellano. ¿Vale? Con eso ya yo creo que es una pequeña parece garantía. Que ya después del paso a Castlevania Lamen of Innocence, que fue traducido al español, supongo que ya todos los Castlevania. Sí, por supuesto. Pero me vengo a referir que allí en Nintendo tampoco me lo sabieron decir si salía ya. Pero según hemos visto... ¿Dónde está Konami? Pero según hemos visto en algunas páginas web, ya se atreven a decir... Bueno, se atreven a decir que en 24 o 48 horas lo tendremos en nuestras tiendas. Y tiendas que hacían reserva. Claro. Yo cruzaría los dedos porque no creo que pase nada. Okay. No, pero decir que... Si decimos que se gasta como el Madrid, hoy viene a decir que Konami puede que esté como el Barça. Sí. Konami sí. Está como el Barça. Precisamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Castlevania. Venga, ese maravilloso nuevo título para Nintendo es DS. Que no se entren ganas de comprarlo. Edu, protagonistas. Jonathan Morris, hijo de John Morris, protagonista de Castlevania Bloodlines. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Nada, está viendo las jugadas repetidas en la televisión. Joder. Y me da una rabia. Nada. Bueno, me ha asustado Jonathan Morris, hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo de puta, Jonathan Morris? Y sí. Después tenemos a Charlotte, la maga de este juego, que en teoría es descendiente de los Dawn of Sorrow. No me sale el nombre. La mujer está del Dawn of Sorrow. Belnades. Eso. Del clan Belnades. Exactamente. No, pues. Vosotros. Nos habíamos olvidado, don Camilo. Sí. De mí. Es que ha entrado ahí. Nadie se olvida. ¿qué te parece? ¿Qué te parece empezar un programa así de flojo? ¿Qué principio flojo? Más flojo. Empiezas a hablar del Castlevania y no te acuerdas del nombre de una protagonista, de una familia o no sé qué historias. ¿Qué preparación es esta? ¿Qué preparación es esta? ¡Calla! ¿Qué es esto? Me levanto y veo ninguna hoja de apuntes sobre el Castlevania. Ni una servilleta, como decían en el foro. No, no. Ni una mísera servilleta sucia y manchada. Por mi... Por tu yogur. No, no, no. Nada, nada. ¡Qué desastre! Hoy he cenado atún por eso, ¿eh? Sí. ¿Qué? No veas cómo olía. Cállate. ¿Qué te pasa? ¡Qué desastre! Nada, nada. Seguir con vuestro programa de pacotilla. Joder, programa de pacotilla. Gracias, don Camilo. Bueno, ¿podemos seguir? Este hombre viene hoy... Calentito, sí, sí. Será del Barça también. Ha aparecido, insultado y se ha ido. Está ahí en la esquina. Bueno, que no rompa el ritmo. Que no rompa el ritmo un poco más. El caso, Castlevania, la nueva obra. Tenemos uno protagonista, hemos vuelto a la mítica forma de látigo. Sí. Pero con la posibilidad de elegir entre otras armas. Recordemos que nuestro protagonista, John Morris, no es Belmont y por tanto no tiene por qué llevar el Vampire Killer, el clásico látigo de los Castlevania de la familia Belmont. Entonces, podemos cambiar de entre todo tipo de armas y nos veremos que el inventario se ha sido totalmente multiplicado y podremos usar muchísimas prendas de ropa, a la diferencia de las tres que podíamos usar antes. ¿Qué es esto? Esto es el jardín de Super Mario 64. Claro. Ah, que es de la canción. Sí. Esto es antes de entrar al nivel de los fantasmas. Cierto, cierto, pero no es esto. Modo cooperativo, ¿qué sabemos del modo cooperativo? Para empezar, decir que es algo que a mí me ha sorprendido y que por desgracia no hemos podido probar del todo, pero cuando tengamos el análisis completo lo haremos. Parece ser que se puede jugar mediante wifi, es decir, online. Y luego además podremos jugar, además podremos jugar en LAN. ¿Cooperativo en Wi-Fi? Sí, sí, sí. Yo tengo entendido que cooperativo en LAN. No, no, pero yo he visto en Wi-Fi, allí en Nintendo and Friends. Lo que pasa es que, claro, insisto, no pudimos probarlo allí, porque estaba yo solo. Dime tú con quién juego. Pero el caso... Está muy bien, sí. Si es así, pues perfecto. Brutal. Si no, mil disculpas, pero de verdad que si esto es así va a ser un buen punto. 935805251. Joder, chacho, ¿qué has dicho? 935805251. 935805358. Si alguien tiene el juego ya, de estas tiendas que se pasan por el foro la fecha de salida, sí, y lo ponen a la venta, o si Konami lo ha distribuido ya, que no lo sabemos, que nos llame y que nos lo cuente. Sí. Entonces podremos ir intercambiando entre los dos personajes principales y Charlotte será experta en hechizos. Vale. Y podremos cambiar entre ellas sus armas por libros. Por ejemplo, tiene libros de hechicería, tiene un libro normal que no sale nada, libros, pero tiene de otro, fuego, otro de tipos hielo. De libro, otro tipos de libro que son capaces de lanzar todo tipo de armas y demás. Pero claro, ese no es el gran punto de Charlotte. El gran punto de Charlotte son sus hechizos mágicos. Por supuesto, con Jonathan tendremos todo tipo de armas, como en cualquier otro Castlevania, que se activan con el arriba ataque de toda la vida. Y entre las armas que nos encontraremos con Jonathan Morris, nos encontramos pues todo tipo de espadas, que no lo hemos dicho antes, todo tipo de espadas, todo tipo de látigos. Por ejemplo, un látigo de fuego que tiene una pedazo de animación impresionante. No, en serio, o sea, la verdad es que se ha puesto mucho empeño en este nuevo Castlevania. Y es algo se nota. Nos encontramos, uno de los puntos negros que yo he visto en este juego es que se repiten algunos enemigos del Dawn of Sorrow. Por ejemplo, el Tornado que tenía un rostro en medio, sí. Ese se repiten algunos enemigos. Bueno, pero los clásicos en cambio, sprites de esqueletos y sí, tal. Sí, no, claro, eso no se cambia. Pero el caso es que, por ejemplo, los nuevos enemigos están hechos con muchísimo mimo y se ve que se ha intentado trabajar mucho estos enemigos. Y además, los efectos de luz son impresionantes en este juego. Gráficamente, yo diría que es de lo mejorcito que se ha visto en un Castlevania. Si Dawn of Sorrow nos gustó, este Portrait of Ruins nos va a gustar incluso más. Porque de verdad que se ha trabajado mucho y es un juego muy esperado. Y veremos qué veredicto dictamos en Arcadia Gamers. Pero yo tengo total confianza en este título. Un apunte a la banda sonora. Sí. Que vuelve a ser la Michiru Yamane la que la compone. Dawn of Sorrow no la componía ella. Y se notaba. Se notaba, pero a pesar de ello tenía una calidad muy buena. Pues aquí vuelve Michiru Yamane. y utiliza temas de otros Castlevanias antiguos. ¿Y Kojima? Hayami Kojima no. Hayami Kojima está en el Castlevania Chronicles XX. Sí, en el Rondo of Blood de PSP. Ahí están los dos. Ahí está el dúo. El dúo dinámico. Sí, sí, mejor dicho. No, no, pues el caso es que sí, la música es una maravilla. Pero hay algo que también es increíble y que a mí ya la habíamos visto y demás, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo, es la intro del juego. Sí. Una animación increíble y una intro muy bien hecha, en el sentido de que está muy bien equilibrada entre las partes de acción y las que no son acción, y grandes momentos. La verdad es que es una intro que vamos a recordar. Combate en el desierto de Jonathan Morri con los tantos cuchillos. Eso es otra cosa importante, el tema de los cuadros. Según vayamos entrando en distintas habitaciones, veremos estos cuadros donde podremos entrar y entraremos en una especie de, entre comillas, nivel alternativo donde podremos entrar y desarrollar ese nivel. Entre los cuadros que hemos podido ver, hemos visto Londres, hemos visto el desierto, pero seguro que habrá muchísimos más. Como pasaba en Dawn of Sorrow. ¿Qué pasaba en Dawn of Sorrow? También había espejos por los que... No, eso no, chacho. O sea, tú te metes en un cuadro y dentro de ese cuadro hay un nivel. Pero no como en Dawn of Sorrow, que era un pasillo. No, un nivel de verdad. Pero dentro del castillo. Ajá. Sí, o sea, tienes el castillo y dentro del castillo digamos que tienes sus misiones. Entre comillas, por supuesto. Que son dentro del cuadro. Pero claro, ¿esto qué tiene de bueno? ¿Esto qué tiene de bueno? Que los escenarios no serán tan repetitivos, por ejemplo. Uh-huh. Y que será un transcurso mucho más variado. ¿He leído por ahí que el castillo es más pequeño? Hombre, habían partidas grabadas, esto claro, es un poco tirar palos de ciego, ¿vale? Pero habían partidas grabadas de gente que ya se había pasado el juego y demás. Y había datos del 430%. O sea, es una cosa que a mí me ha escandalizado, francamente. 430%. Sí, ya era raro ver 230 en el Symphony of the Night, 400. Sí, esto tendremos que informarnos más, por supuesto. Pero es que la verdad es que la visita a Nintendo and Friends fue un poco fugaz, porque teníamos que pillar el avión y demás. Pero el caso es que sí, es que es verdad, chacho, yo me tenía que ir. El caso es que Castlevania Portrait of Ruins, un juego súper esperado y que de verdad que salga ya y que es totalmente recomendado por Arcadia Gamers, una maravilla de juego. Vámonos con Sonic and the Secret Rings, otro juego que ha sorprendido. Sonic and the Secret Rings, un juego que, bueno, y de los anillos secretos en castellano, un juego que desde Arcadia Gamers no dábamos un duro por él. No. Juego que hemos maltratado siempre que se ha visto algún tipo de imagen y siempre, siempre que ha salido cualquier tipo de declaración. Sí. Pues bien, ha sido probar el juego y ver que el juego no está nada mal. No. No, francamente. Es un juego que, después, visto lo visto, en Xbox 360, en ese horrible Sonic the Hedgehog, ver este Sonic and the Secret Rings hace que Sonic albergue un poco de esperanza dentro de su cuerpo. Que vuelva a resurgir. Que vuelva a resurgir algo, francamente. Bueno. No, francamente, ¿sí? El juego está bastante bien. Para lo que pensábamos que iba a ser, el juego es bastante bueno. Además de que la velocidad vuelve a ser un punto importante dentro de Sonic. Lleva siendo hora. Y que las plataformas también lo vuelven a ser. Ha tenido notas polémicas, ¿eh? Notas polémicas. Por ejemplo, Chache. Por ejemplo, la nota de un sitio... Bueno, dilo ya, dilo. MediStation. Bueno, pero MediStation ya sabes cómo puntúa a veces. A veces. A como veces. Eurogamer. Pero Gamer pone notas muy raras también, sí. Y GameSpot también. Sí, sí. No, pero el caso, siguiendo con la tónica del programa, el caso es que Sonic and the Secret Rings es un juego que nos ha sorprendido muchísimo. Y es que además vamos a tener muchísimas habilidades. Podremos elegir entre estas habilidades según un nivel de experiencia que consigamos. Según tengo entendido, Javi, que tú has jugado ya, la experiencia la vamos consiguiendo según los puntitos estos blancos que vamos recogiendo por el escenario. Depende de qué misiones, ¿cierto? Sí. No, lo sabes. Bueno, estupendo. Genial. Gracias, Javi, por viva, tu viva, ayuda. Viva, gracias. Viva Arcadia Gamers. No, el caso es que iremos ganando puntos de experiencia, no con estas bolitas blancas que hacen ruiditos muy simpáticos. Pero... Es una pelota de madera que se mete en no, un bote. No es una pelota. No, es una pelota. Es un erizo. Es un erizo azul. Es que este chico no se entera, el de la pelota de madera. No se entera. Pues el caso que Sonic irá consiguiendo todo tipo de puntos de experiencia y iremos desbloqueando todo tipo de ataques. Y mediante un sistema de poderes como el de Kingdom Hearts, o a mí me ha recordado muchísimo el de Kingdom Hearts, es decir, para explicarlo de alguna manera que se entienda. Tenemos 30 puntos de experiencia en una barra, ¿vale? Y cada poder vale X puntos. Por ejemplo, los más buenos, por decir algo, valen 5 y los peores valen entre 1, 2 y 3. ¿Vale? Pues entre estos poderes vamos sumando hasta llegar a 30 y el personaje se nos queda así. Es decir, podemos elegir 30 habilidades malas o podemos elegir 6 habilidades muy buenas. De tal manera vamos a tener varios anillos, que el juego también consiste en esto, en conseguir 7 anillos. Y cada uno de estos anillos será un Sonic distinto, por llamarlo de alguna manera. Será un Sonic con distintos ataques. Vamos, que tenemos una variedad increíble, porque cada uno de aquí podría tener el Sonic y tener un Sonic diferente. Exactamente. Y además, no solo esto, Edu, sino que encima de lo que he visto de los poderes de Sonic, yo he llegado a ver 85 poderes. 85 poderes listados. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando? No, yo no. La partida estaba guardada en 5 horas. Vale. El caso es que, a mí me extraña... 5 horas, 86 poderes. Me extraña muchísimo que en 5 horas se consigan 85 poderes. Pero en el caso de no sean 85... Dice que sí, Xavi nos dice que sí. Que sí. ¿Hay más? Sí, y más. Pues perfecto, la verdad es que es una cifra increíble. Y si cada ataque está bien diferenciado el uno del otro, va a ser un puntazo este juego. ¿Y el mando de Wii? El mando de Wii la verdad es que va bastante bien en este juego. ¿Qué? A pesar de que sí que es bastante tosco. Al principio del juego es muy tosco este juego. Pero claro, es que estamos hablando de un Sonic que no es demasiado rápido al principio, por eso de la experiencia y demás, que no tiene ningún ataque y que tendremos que ir evolucionando según avancemos en las pantallas. Al principio se nos hará un poco pesado, pero insisto, dale una oportunidad a este juego, porque según vayamos avanzando, la cosa irá mejorando. Tú lo tienes, ¿no? Todavía no. Ah. Después hablamos de mi Wii. ¿Qué estábamos diciendo? ¡Qué ganas! ¿Qué estábamos diciendo? Tendremos mando de Wii. Mando de Wii, sí, perdón. Tenemos el mando de Wii que la verdad es que bastante bien. Lo que pasa es que a veces no responde todo lo bien que querríamos. Por ejemplo, Sonic a veces tiene que ir sobre un tronco en los ríos y tendremos que esquivar lo que parecen ser bolas de pinchos, ¿vale? Pues estas bolas de pinchos la verdad es que se esquivan un poco mal y van bastante lento el tronco y cortan un poco la rapidez de este título. A pesar de ello, la verdad es que el juego, dejando de lado estos pequeños errores, es muy entretenido y disponemos, sobre todo, el juego consta de misiones. 7 niveles, entre comillas, a no ser que salga alguno más secreto y demás. Y tendremos misiones en estos mundos que tendremos que ir desarrollando. Por ejemplo, pasarte esta pantalla corriendo, pasarte esta pantalla sin matar a ningún malo y todo tipo de misiones que irán haciendo que vayamos desbloqueando la historia. ¿100 niveles? Sí, más o menos. Otra cosa muy a tener en cuenta son las TGs. Unas TGs muy bien trabajadas, quizás bastante mejor que las que vimos en Sonic the Hedgehog de Xbox 360, y que la verdad es que el lavado de cara que se le ha dado a este título en cuanto a historia además le ha venido la mar de bien, porque estamos hablando de un juego donde salen todos los personajes, bueno, bastantes personajes de la saga Sonic, pero que han sido rebautizados dentro del juego en personajes de las mil y una noches. De tal manera que, por ejemplo, tenemos a un Knuckles que es Sinbad, tenemos a un Tails que es Alibaba, y Robotnik, que si no me equivoco era un rey de Persia. Y Glipuff. No, el caso es que efectivamente un Sonic que renace, un Sonic totalmente novedoso y un Sonic que por fin era lo que esperábamos. Ahora solo nos falta el análisis y ver que realmente este juego es lo que queríamos. Me ha llamado la atención lo que has dicho de las TGs. No, en serio, las TGs están muy bien ¿Cómo trabajadas. ¿Cómo puede ser que una consola inferior como es Wii? Porque las TGs son vídeos, eso lo puede mover cualquiera un AVI. Ya, bueno, pero ¿Cómo puede ser estas cosas? Porque Sega está como el Madrid, chach. Tanto te puede Wii, dar... Wii, está como el Madrid, exactamente. ¿No? Wii es como Torres, el Torres, el lateral está el roof. Sí, exactamente. Y la Xbox 360 probablemente sea un Ronaldo, ¿no? Que se acaba de ir al Milan y demás. Dejémoslo ahí. Sí, dejemos... Por favor. Corramos un túpido velo. Estúpido velo. Y que el juego, la verdad, insisto, es bastante largo. O sea, que ya quieras que no, la verdad es que es un puntazo. En fin, gráficamente, veremos un juego bastante bien trabajado para lo que es Wii. Y nada, poco más que decir de este Sonic and the Secret Rings. Que tendremos aquí. Que lo tendremos aquí dentro de muy poco. Vamos con Xbox 360. Venga, va. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos: Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina El Rincón del Jugador. ¿Tú crees que el Edu sería gracioso bailando la Macarena? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, no lo sé. Edu, baila la Macarena. Venga, no, baila la Macarena aquí. Alegría, Macarena. Tu cuerpo, un brazo para adelante, un brazo para adelante. Yo ya ni me acuerdo cómo era la Macarena. Mejor que hablemos de... Edu, déjalo, no. Vamos a hablar un poquito de 360. Y es que fuimos invitados muy amablemente por la gente de Microsoft a la presentación de varias novedades de Microsoft. A decir... Uy, viene con su carpetita y todo. Míralo. Para estar preparado. Tenemos presentación de Shadowrun. Tenemos domótica con Windows Vista. Tenemos hardware, nuevo hardware de Microsoft, y tenemos HD DVD de Xbox 360. La verdad es que nos vamos a quedar con el primero y el último, es decir, Shadowrun y el HD DVD. Después hablaremos un poco de HD DVD y Blu-ray, que por fin hemos podido verlos in situ. Estupendo. El caso es que este 1 de marzo, el jueves si no me equivoco fue, asistimos a esta, la presentación de Shadowrun. ¿Qué es Shadowrun? Es un juego diseñado por John Howard, que es el que hizo ni más ni menos que el primer Halo, uno de los que trabajaron en el primer Halo, y estamos hablando de un juego de shoot 'em up disputado entre cuatro razas, a decir, elfos, humanos, trolls y enanos. La principal característica de este título es que usaremos toda clase de poderes según la raza que estemos usando, además de las armas que tengamos a nuestra disposición. Es decir, la cosa consiste en lo siguiente: nosotros tendremos que ir a buscar la clásica bandera, porque el juego es de banderas, a pesar de que tiene otros modos. A mí me gusta ya eso, chache, francamente. Y a la gente le gusta también, veas el Team Fortress. O sea, es un juego, el tipo de banderas es algo que triunfa. Y en un Real Tournament la verdad es que nunca la han quitado por ello, porque la cosa triunfa. Un Real Tournament de la y en Halo también se juega muchísimo banderas, ¿eh? Es que las banderas para jugar multiplayer, yo creo Yo lo veo muy divertido, ¿no estás de acuerdo, chache? Sí. Yo creo que es la mejor opción. Te veo un poco así, dubitativo. Estaba con el Coco. Ah, vale. Jugando a piano esta canción. Qué bonito, qué bonito. No, pues el caso, otra característica muy importante de este título, y es que Fasa Studios, los programadores, han puesto mucho empeño en que este juego va a ser compatible, y parece ser que no va a dar ningún problema, crucemos los dedos, para Games for Windows y Xbox Live. De tal manera que vamos a asistir al primer duelo, que yo sepa, entre jugadores de PC, bueno, dejando de lado Final Fantasy XI y demás juegos online que fueran compatibles entre consola y PC, vamos a asistir al primer duelo entre jugadores de consola y jugadores de PC. Interesante. Interesante. Muy interesante, la verdad. Pero el caso es eso, que mediante nuestras artes, mediante nuestra raza, podremos usar todo tipo de poderes para conseguir nuestro objetivo, que es la bandera del equipo rival. Además de este modo, también dispondremos de un modo versus de toda la vida, donde competiremos contra los demás para hacernos con, bueno, hacernos con más muertes y ganar el combate, vamos. La verdad, este juego además está basado en el año 2031 en Brasil. ¡Toma ya! Pero algo que nos sorprendió a muchos que estábamos allí fue la calidad del tráiler, que no nos gustó demasiado. La verdad es que el tráiler daba muy mala pinta del juego. Gráficamente no tenía mojo. No tenía esa característica que podía tener Gears of War, que ya solo por los gráficos te está vendiendo. Lo que vimos, la acción que vimos en el tráiler tampoco gustó. Pero es que fue ver el juego en movimiento, jugado por los programadores, y decir que este juego va a romper, este juego va a valer la pena. Y es que a falta de pocos meses de Halo 3 y dejando de lado Gears of War, yo creo que Shadowrun va a ser la mejor alternativa para esperar a Halo 3, francamente, porque está muy bien trabajado y se ha puesto mucho mimo, según nos dijeron los programadores, en que este juego esté anivelado, es decir, que el elfo no tenga más poderes que el humano, ni el enano tenga más poderes que los trolls. ¿No? Compensado, exactamente, porque es algo que preocupa, ¿no? En este tipo de juegos ya se sabe lo que pasa. Pones cuatro razas distintas y siempre hay una raza que es superior a la otra, siempre. Y esto es un trabajo que necesita mucho tiempo y mucha dedicación el que se consiga. Mucho testeo sobre todo, pero nos aseguraron desde Fasa Studios que este testeo estaba hecho... Fasa Studios. Este juego estaba hecho con muchísimo mimo. Fasa Studios, por cierto, son los que hicieron el Mech Assault de PC. Y siguiendo con Shadowrun, parece ser que nos permitirá ni más ni menos que 16 jugadores en línea. Toma ya. ¿Pero no habrá mucha diferencia entre los que jueguen con ratón a los que jueguen con pad? Eso también fue una pregunta que precisamente hice yo a los programadores. Y lo que nos dijeron fue simplemente que había mucho testeo detrás. Y que esto se ha intentado arreglar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo francamente no me puedo creer que se haya compensado que un jugador de PC tenga las mismas posibilidades que un jugador de 360. Es que sencillamente me parece imposible. Sí. No, es imposible. Es que no. Imposible quizás no. Pero difícil, ¿eh? Muy difícil y que podría costar muchísimo dinero. Que hacer un... ajustar muchísimo el control, pero muchísimo, hacerlo perfecto. Sí, sí, sí. Para intentar ponerse al nivel de lo que te puede ofrecer un ratón. Por supuesto, por supuestísimo. El caso es que va a costar muchísimo hacer este juego. Muchísimo. Sí, sí. Pues bueno, Shadowrun, un juego totalmente esperado. Muy esperado por Arcadia Gamers y muy esperado por la comunidad de jugadores de Xbox 360. Lo dicho, un juegazo que ya veremos cómo acaba. Salida, en teoría, lo veremos por aquí a finales de junio. ¡Oh! A ver qué pasa. Tiene que llover mucho todavía, tiene que pasar la GDC, el E3. Uh-huh. El que sí que se ha retrasado, por cierto, es BioShock, según parece. Otro juego muy esperado de 360. Entonces, nada, vámonos a hablar un poco del HDDVD. Venga, va. A ver si vale tanto la pena. Que no. Sí, que sí, sí, sí, sí. Déjame vale. explicarlo, hombre. Vale. Vale. Guarda las cosas en la carpetita. Aquí hay que ser un poco recogidico. Viendo el Tony Chan, eso sería para poner aquí un odioso o algo. Sí, sí, pero bueno, yo lo intento, yo lo voy intentando. Bueno, el caso HDDVD. Por fin podemos estar allí viendo una película en HDDVD como Dios manda, en una tele como Dios manda. Y en un sitio como Dios manda, es decir, en Madrid. El caso, HDDVD. ¿Qué novedades nos trae? Nos trae, pues, ni más ni menos la posibilidad, esto lo sabe todo el mundo, la posibilidad de ver en alta definición nuestras películas. A precio de oro, sí. Pero, el DVD también valía caro en su día. No nos engañemos, sí. Es algo que pasa. Pues el caso es que el HDDVD de Xbox 360, hablando en concreto del aparato de 360, salió a la venta este 1 de marzo a 199,99€ e incluía ni más ni menos que la película King Kong y un mando de distancia para la Xbox 360. ¡Qué bien! Podremos ver King Kong en HDVD. Y con el mando, y con el mando a distancia. Ah, y mando también. No, pero el mando a distancia este tiene más botones que el que nos vino en la edición Premium de la Xbox 360 de lanzamiento. Recuerdo que el mando Premium ya no viene con la versión de Xbox 360 Premium. Ahora viene todo lo demás, menos el mando, que yo recuerdo. Bueno, si no HDVD. Posibilidades, verlo a 1080p, a una calidad excelente. Y la verdad es que no se exagera, o sea... Explícalo de los pezones del Kraken. No, eso es el Blu-ray. Ah. Pero después hablamos de Blu-ray. Vale. El caso, no, en serio. En serio, vino gente de Warner Home Video, vino gente de New Line Cinema... Vino gente de Universal a presentarnos sus ideas, sus apuestas sobre este formato. Y vimos un gran catálogo de películas que veremos a lo largo de los próximos meses. Irán saliendo poco a poco, pero sí que es verdad que según parece la que está recibiendo más, más tirón, más apoyo es el Blu-ray. Pero insisto, después hablaremos un poco de ello. HDDVD, lo hemos discutido antes con Javi Kun sobre la calidad entre un DVD y un HDDVD. Y sí que debo asegurar que la calidad es evidente. Más capacidad, ¿no? Más capacidad, y con esta capacidad lo que logras es precisamente que se pueda meter más imagen, más calidad. Y esta calidad se paga, por supuesto. Pero es que ver un HDDVD en una tele normal no nos va a salir a cuenta. Nada, ¿no? Es obvio. O sea, ahora hoy por hoy comprar un HDDVD para una tele de tubo tontería. Es una tontería como una casa. Hay que esperarse a comprarse una tele HD para disfrutarlo en todo su esplendor. Claro. Y esto, tanto el Blu-ray como el HDDVD, se verá mejor en una tele de tubo, sí, pero tampoco será una diferencia de 200€. Ni de 30 de cada DVD. El caso es que, la verdad es que HDDVD, como bien hemos dicho, tiene una calidad impresionante. Y además ofrece algunas novedades, como por ejemplo, según estamos viendo la película, según nos dijeron en la presentación, podríamos ir visitando incluso y tocando todo tipo de elementos dentro de la película y saber qué precio tiene cada cosa. Por ejemplo, estamos viendo El Último Samurái y queremos saber cuánto costaba la armadura de Tom Cruise. Pues si tiene la habilidad, la habilidad, perdón, la opción habilitada, podremos ver cuánto vale esa cosa, esa armadura en eBay. Me voy. No, no, chaches, que son cosas así que se han puesto novedades. Algo. Pero claro, la armadura del samurái es un... Nos meten también la publicidad dentro de cuando tú estás viendo la película. Chache, qué manera. Estamos viendo una película. A lo mejor estamos viendo una película y nos apetece ver cuánto vale algo en concreto. ¿De verdad? Hombre, quizás sí. Te puedes echar las risas. ¿Ves un coche de James Bond y tienes curiosidad de saber cuánto vale? ¿Por qué no, chache? Lo veo una buena idea. Aunque no vamos a ver James Bond en HD DVD. No, porque tiene contrato blindado con Blu-ray, ¿no? Exactamente. No, yo no lo veo ninguna tontería. Bueno, a ver, es una tontería, claro que es una tontería. Pero, chache, todo lo que sea extra es bueno. Claro. Por supuesto, todo lo que sean extras es bueno. Depende del precio. Sí, pero ya irá bajando, como siempre. No, el caso es que además tenemos otros tipos de interfaz a la hora de ver el DVD. Que es lo dicho, son detalles que tampoco tienen demasiada importancia. No sé a vosotros, pero a mí no me molestaba salir del menú para poner un nuevo capítulo. Salir de la película para ver un nuevo capítulo. A veces no hacía falta ni hacerlo. Pues sí. El caso es que en el HD DVD nos saldrá un menú encima de la película, mientras la estamos viendo, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, donde podremos seleccionar el capítulo sin necesidad de quitarlo, película, o cambiar el idioma automáticamente. Es que lo he dicho, son cosas que tampoco son demasiado importantes. Evolución lógica, ¿no? Por supuesto. Y el caso es que vamos a ver estas películas en una calidad increíble. Uh-huh. Otra cosa a destacar del HD DVD de Xbox 360, sí, y es que este reproductor va a ser totalmente compatible con PC. Es decir, no necesitamos tener una 360 para ya disfrutar del cine en alta definición. Podremos disfrutarlo también en nuestro PC. ¿Sonido? Impresionante. Sonido increíble. Pero claro, esto también dependerá de nuestro reproductor, por supuesto. Y básicamente ya está. Esto es todo por parte de Microsoft. Así que me parece que nos vamos a ir a PS3. Venga, va. Tirando. Vamos para PS3. ¿Dónde estaba Microsoft? ¿En qué parte de Madrid? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, yo soy de Madrid, chacho. ¿Y Sony? Sony estaba en la Plaza de Colón. Pues vamos de un sitio donde no se acuerda. Vámonos a la Plaza de Colón. A la Plaza de Colón, con la bandera de España gigante. Ta, ta, ta, ta, ta. Esta canción a mí me tiene ya bastante harto, ¿eh? Que no. Me tiene bastante harto. Lleva saliendo desde el primer programa. Exagerado. Desde el primero. Bueno, sí, el primero salió. Pero la versión Super Nintendo. Toma ya. Amigo íntimo. Bueno, vámonos a hablar de PS3, de la esperada nueva máquina de Sony. Estás hinchado a probar juegos, ¿eh? Cabronazo. La verdad es que sí. Bueno, cabronazo no has venido porque no habéis querido. Cabronazos. Sí, estoy atacando su weak point. Massive damage. No, el caso es que sí hemos probado, hemos probado en plural muchísimos juegos de esta nueva plataforma y ya podemos sacar un veredicto de esta consola. Para empezar, ¿qué es PlayStation 3? PlayStation 3 es la nueva generación de Sony, es el nuevo sistema de entretenimiento. ¡Bien! Vamos a ver, baja el volumen, Chavi, vamos a ver. ¡La puesta huevo! Nos pasamos la preparación del programa diciendo, pero bueno, cuando digamos algo tenemos que explicar lo que es, porque la gente a lo mejor no lo sabe. Yo lo hago con toda mi buena fe y me venís a criticarme. No, hemos hablado. Por favor. Es ironía, ¿eh? Ironía. ¿Tú sabes cómo me siente a mí la ironía? Sube el volumen, anda. Estoy harto ya de todo, hombre, quiero más. Andadlo tú. ¡Halo! PlayStation 3, la nueva generación de Sony, con su Blu-ray y su chipset. ¡Hala! Ahí está. ¿Qué? Que no habla, que no quiere hablar. Está girando páginas de una revista de país. ¡Hala, venga! Se ha cabreado totalmente. Yo no aplaudo. Un vaso de leche con galletas para el Tony. Totalmente. No, básicamente, PlayStation... Joder, es que no tengo... Ay. PlayStation 3, Blu-ray. La alternativa al HD DVD, lo que va a ser la clarísima competencia del HD DVD en cine de alta definición. Sí. Y hemos probado, aparte de ver el Blu-ray en una calidad decente, de nuevo repito, hemos visto todo tipo de juegos del lanzamiento de PlayStation 3, a decir, Genji 2, Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3, Lair, Motor Storm y Fórmula 1 Championship Edition. Buenas noches, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Con Arcadia Gamers. ¿Pero con quién? Con Tony Chan. A ver, dos cosas. Soy Osano. Hombre, Osano, ¿qué tal? Bien. El tema que has dispuesto antes del Castlevania, el del 4, ¿cómo se llama? Edu. ¿Cuál, cuál? Espera. Repite, Osano, que no se te ha escuchado muy bien. ¿Ha sonado algo de Castlevania 4? El tema del Castlevania 4, sí, el de la Super Nintendo. Lo he oído antes, de fondo. ¿Ha sonado? Sí, el tema Simon. Sí, ha sonado esa canción. Sí, sí. ¡Edu ha dicho un título de canción! ¡Bravo! Gracias. Temo Simon. Sí, el tema de Simon. Es la de la primera pantalla. El tema de Simon. Sí, sí, sí. Pero no lo he escuchado. Y otra cosa. Me habéis puesto muy bien el Castlevania nuevo de la DS. Me cago en la mar y me niego porque me quiero comprar el Phoenix Wright 2. Así que a ver si dejáis de picarme. Es que... lo sentimos, Osano, lo sentimos, Osano. ¿El Phoenix Wright 2 ya sale? Sale en marzo, en teoría. Supone que en marzo, pero también he oído que por abril. Ningún problema. El de marzo tuyo es el Castlevania y en abril te pillas. Sí, pero Osano, las cosas como son. O sea, en Arcadia Gamers, ¿para qué lo vamos a negar? Somos unos fanboys de Castlevania. Efectivamente. Excepto cuando vemos la realidad en PS2 y Nintendo 64, que eso no funciona y punto. Y punto. Te recuerdo, Edu, que no te has pasado el Lamento of Innocence, porque no te gusta, reconócelo ya. No te gusta me ese gusta, juego. Pero no te gusta. No puedo. Osano. Osano, que de todas es maneras, bueno, espera, es bueno. Espérate, Osano, porque cuando salga el juego, pues aquí lo analizaremos, entonces haremos un análisis como Dios manda. Bueno, esperemos que para la semana que viene, cruzo los dedos, tengamos ya el juego para analizarlo. Yo lo quiero ya, este juego, lo quiero ya, este titulazo. Entonces, pero, Osano, lo sentimos, es que nos gusta tanto la saga Phoenix Wright como la saga Castlevania. Hombre, quiero decir, me refiero que los dos nos gustan y vamos a hablar bien de los dos porque los dos se lo merecen. Pues claro. Nada, vosotros me mandáis una muestra del juego y yo os lo analizo tranquilamente. Estamos, bueno, vale. Estamos como para eso. No, pero ¿qué te iba a decir yo? Ahora se me ha ido un poco la castaña. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Castlevania, nosotros lo vamos a jugar. Por supuesto. Y pasarlo al 100% a nivel 99. Sí, no. Sí. O no, yo sí, yo desde o luego. O al más por ciento que haya, porque hay... Por supuesto. Por cierto, me está diciendo Alonso que os salude de sus partes. Hola, Alonso, hola, yo te hola, saludo hola. De mis grandes hola, partes. Hola, partes de Alonso. De mi grande parte. De sus grandes, sí. De sus grandes. Chache, ¿qué? ¿No querías decirle algo a Sano? No, es que se me ha ido la cabeza. Tenía yo una cosa para decir. Que ay, qué poco profesionalillos. Sí, a saco. Gracias, Xavi. Sí, bueno, necesitas. Bueno, Sano, pues nada, oye, que muchísimas gracias por tu llamada. Por cierto, Sano, ¿desde dónde llamas tú? Yo llamo desde Torralavera, Cantabria. ¡Hombre! Verdad, es verdad. Además, Osano... La tierra de mi madre. Además, Osano está esperando... Verdad, está esperando el juego que el 33%, 66% de Arcadia Gamers, hacía mucho que no hacíamos este chiste, esperamos el Okuto no Ken de PlayStation 2. Sí, aquí ves donde ves a Osano, Edu, es también un... El hijo puto. Ay, hay una ¿qué estás gana, hablando? Una gana es increíble. Nada. Uy, estamos todos deseando aquí jugar al Okuto no Ken. Por supuesto. Pues nada, Osano, oye, que muchísimas gracias por tu llamada. A vosotros. Y que lo siento, macho, que estamos fastidiando a todo el mundo, pero es que es así, es que son dos juegazos. Dos juegazos pues sí, como la Copa del Pino. Habrá que ahorrar. Por supuesto. Venga, Osano, muchas gracias. Venga, buenas noches. Vosotros, nos vemos. Pues bueno, estamos haciendo el repaso de los juegos que hemos probado en el PlayStation Suite, que viene a ser el Playroom de Sony PlayStation, donde tenemos todo tipo de consolas para probar los diferentes juegos que van saliendo en territorio nipón y territorio europeo. PlayStation sí. Suite. Ajá. ¿No la PlayStation Store es la tienda de PS3? ¿O me estoy haciendo yo PlayStation una paja PlayStation Store mental? Es la... aquí. La no, que... PlayStation Store es la tienda que está aquí en Barcelona. Ah, vale. Y la PlayStation Suite es la showroom de Madrid. Bueno, digo la de Madrid, no la de España, vamos. No hay todo otra. Tipo de lujos. Todo tipo, más que lujos, es muy pijería. ¿Cuántos cubatas pediste, Tony? No habían cubatas, chachos, no habían refrescos. Me bebí un Aquarius y un Red Bull. Lo que no nos dice. Seguro, se pilla un cubata, bebe dos sorbos y lo deja. Pilla una cerveza. Eso se lo fue en la presentación del Tomb Raider y lo sabes. Lo tira al suelo y lo deja. Y se esconde. Mira, no removamos lo que yo hago en las presentaciones porque sería un problemón para Arcadia Games. Vale, va, venga. Sí. Lo dicho, los juegos que hemos probado, los repito: Genji 2, Virtua Fighter 5, eso. Virtua Tennis 3, Leir, Motor Storm y F1 Championship Edition. Entre otros juegos que hemos probado, NBA 2K7, Oblivion. Pero estos, como ya fueron analizados pues en su día, no creo que haga falta ni inventarlos. El caso, vamos a empezar con Genji. Venga, va. Genji. que yo he visto una nota de este juego hoy, un 5 creo que era por ahí. En MediaStation. MediaStation. Hoy has mirado todo MediaStation, nos ha quedado muy claro. Sí, sí. Es lo que yo... Hoy otra vez la he repasado. Enigma, que es la misma canción. Ah, es la misma. Ah, claro, por eso siempre suenan juntas. Claro. El caso es que Genji, el famoso juego en el E3 por sus malas pintas que nos dieron, se ha confirmado. Bueno, se ha confirmado, no, confirmado ya estaba. Ya lo tenemos en nuestras manos casi. Estamos a poco del lanzamiento de este juego en PlayStation 3. Y es que la verdad que dejando de lado sus gráficos y sus Giant Enemy Craft, es un juego que la verdad que no aporta casi nada a lo que ya vimos en Genji 1. Además, el frame rate va de miedo. De miedo de verdad. O sea, de va puta pena. De pena, va de pena. Sí, sí. Es que, ¿cómo se puede conocer un juego como Genji más por estas frases que por lo que es el juego? Sí. Es que para que veáis lo que ha sido Genji en estos últimos meses, ha sido motivo de burla. Y la verdad es que no es que sea injusto, es que es una realidad. Este juego, por desgracia, no es lo que esperábamos. Genji no aporta casi nada a lo que ya hemos visto en otros juegos de este tipo. Y como historia y demás... ¿Ves? Es que esta es otra. Esta es otra, el Real Time Weapon Change. La he vivido, ¿vale? Es verdad. Puedes cambiar instantáneamente de arma. Pero eso en el Devil... Pero eso en el Devil May Cry 3 ya lo hacías y era mucho más espectacular. Es que este juego es un Devil May Cry venido a menos. Mucho más lento. Y en una consola superior. Genji May Cry. Genji May Cry. No, no me atrevería a decir eso, pero sí que es verdad que este Genji... tiene mucho que envidiar a juegos de la pasada generación y esto... Es malo. No es bueno, exactamente, chache. Gráficamente no nos encontramos con un super juegazo, precisamente. Y lo del frame rate, espero que no me esté equivocando y no sea frame rate, sino que el juego sea así de tosco y lento. Porque francamente no tiene ningún sentido lo lento que puede llegar a ir este juego en depende qué escenas. A pesar de ello, con lo que sí que me quedo, es lo mismo con lo que me quedaba en E3, y es con el diseño de personajes. Unos diseños que la verdad, francamente, me gustan mucho. Y unos escenarios que también me gustan mucho. Pero claro, se echa de menos esa armonía, esa velocidad en un título de este tipo de acción. Y la verdad es que, lo dicho, tiene muchísimo que envidiarle a juegos de la anterior generación. Vearse God of War, Devil May Cry o Onimushas incluso. Es que no, la verdad es que esta Genji se queda muy atrás de lo que ya hemos visto en otros juegos de este tipo en PlayStation 2, insisto. Impresión Arcadia Gamers, que no recomendable. No recomendable de momento. De momento. ¿Y sabéis lo más triste? Que este no recomendable se repite una y otra vez en los juegos de lanzamiento de PlayStation 3. ¡Oy! Frank, es que es un problema lo que... Es un problema lo que le está pasando a PlayStation 3. Y es que PlayStation 3, desde arriba, Sony, nos ha prometido el oro y el moro. Y nos... ¡Momento, Tony! Sí, momento, espera, Tony. ¡Baja el volumen! ¡Momento, Tony! PlayStation 3 nos han prometido momento, eso. Tony, momento, Tony. El oro y el moro. Pero el problema es que PlayStation 3 nos está dando 30 títulos de lanzamiento, de los cuales casi 20 ya estamos viéndolos en Xbox 360 con más posibilidades, y que no son ports, son juegos hechos para Xbox 360. O sea, los juegos que más mejor trabajados yo vi en el Switch fueron Virtua Fighter 5 y Virtua Tennis 3, dos juegos que son una verdadera maravilla. Son impresionantes estos dos títulos. ¿Cuál es el problema? Que estos juegos no van a venir con online en PlayStation 3. En Xbox 360 vienen con Live incluido. Es un despropósito. Y aparte son juegos arcade que son una... Es que son juegos arcade, exactamente. Es una conversión de un juego arcade. Exactamente, Edu, es un juego arcade. Estamos en las mismas. Exactamente. Estamos hablando de un juego de que necesitas a alguien a tu lado para disfrutarlo. Claro. Porque sí, Virtua Fighter 5 es una maravilla y Virtua Tennis 3 es una maravilla también. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos delante de este título y nos lo pasamos una vez y otra y otra y otra y otra. Te sale igual que ir a un centro recreativo, echar un euro y pasarte el juego. Podemos decir a 6 de marzo de 2007 que el lanzamiento de PS3 va a ser más penoso que el lanzamiento de Wii. No. ¿De catálogo? ¿De catálogo? No me atrevería a decir eso, ni mucho menos, porque a pesar de ello tiene grandes juegos. Insisto, tiene grandes juegos, pero juegos que ya hemos visto en otra consola. Claro. Porque claro, empiezas el catálogo de Wii ¿Y qué ves? Veo Zelda, veo Rayman. Nada, nada. No, Zelda no, que es de Cube. Vale, es que si nos ponemos así encima es que no vemos nada. Sí, sí. Pero en cambio, es que en mejor, PS3... seguro que el catálogo de inicial de PS3 seguro que es mejor. Pero en cambio, en PS3, en PS3 ya tenemos juegos como Oblivion. Oblivion. Que sí, que lo hemos visto en 360, pero claro, hay gente que no lo ha disfrutado y en PS3 podrá disfrutar de este juego. Hay juegos también como este Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3, que vamos a tener que esperar los usuarios de Xbox 360 muchísimos meses para tenerlo en nuestras manos. Pues muy mal, porque teniendo en cuenta además que PS3 ha salido con el retraso que ha salido aquí en Europa. Y a 600 euros y sin hardware en la emulación, es que me parece ridículo todo lo que está pasando en cuanto a PS3. Xavi, por favor, sube el volumen, ya ha acabado el momento. Sony Tony. Europa, mec. Mala planificación. Mira, yo lo que querría ya es quitarme encima el que para mí ha sido el peor juego que he probado en el Switch. Venga, y es va. Ni más ni menos que Lair. Vomítalo. Es un juego en el que llevamos a un caballero de dragones que iremos montado encima de un dragón y podremos ir volando alrededor de distintos castillos y demás, acabando con enemigos que estén atacando a esas fortalezas. Muy estilo Panzer Dragon, ¿no? Muy estilo Panzer Dragon. Bueno, parecido. Panzer Dragon, porque Panzer Dragon no era del todo así. Pero sí que es verdad que toma un aire de Panzer Dragon. ¿Qué es lo que pasa? Que si haces una copia, entre comillas, de Panzer Dragon y la haces mal, tienes un problema. Y es que el aire es un problema de juego. Para empezar, Sysaxis. Recordamos el Sysaxis, ese pad de control de Xbox. ¡Ay, ay! Bueno, de PS3, perdón. El palíndromo, ¿no? Del palíndromo, el palíndromo. El palíndromo de PS3. Que reconocerá nuestro movimiento de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Cuál es el problema de Lair? Que el control con el Sysaxis es muy tosco y complicado. Porque es lo que hablábamos, Edu, antes. Es algo que no entiendo. ¿Por qué teniendo un control analógico perfecto en PS3, como son los DualShock, entre comillas, ¿por qué tenemos que estar jugando con el Sysaxis? ¿Qué falta hacía de poner ese Sysaxis al mando? Quiero decir, no va perfecto ya con los analógicos. ¿Para qué necesitamos mover el mando de izquierda a derecha? Es un despropósito. ¿Para quitar la vibración? No, para meter algo que no fuera la vibración. Para decir, al menos hemos incorporado algo. O quererse parecer algo al mando de Wii, al Wiimote. Pero es que no se parece en nada. Ahora probado, no se parece en nada. Es más, la sensación que me dio de jugar con el Sysaxis fue la de jugar con el antiguo mando de PC, de PC, de Sidewinder. Sí. No hay ninguna diferencia entre ellos. Y así de claro, no hay diferencias. Es igual de complicado hacerse con el control de este mando. Pero el caso es que el Air presenta muchos más problemas que su control. Y es que el modo de juego es aburrido. El modo de juego encima del dragón es pesado. Y cuando estamos en misiones a pie, los fallos gráficos son continuos. Por decir algo, encima del dragón, si tenemos a humanos encima de un puente y los intentamos abrasar con nuestras llamas, los humanos arden a la misma vez, con una misma animación. Vamos a ver, PlayStation 3... Uy, me estoy acordando de Nintendo 64. Ojo, no PlayStation 3, sino las consolas de nueva generación se han hecho para esto. ¡No! Yo creo que las consolas de nueva generación se han hecho para que precisamente no pasen estas cosas. Mini momento, Tony. Mini momento. Mini. No, es que de verdad. Déjala hablar de este juego, de verdad. He salido de la PlayStation Suite congelado. No me ha gustado nada la PS3. Pero intento ser objetivo y no puedo. No puedo ser más objetivo de lo que he visto. ¿Has salido contento con el Virtua Fighter al menos? No, porque sé que en 360 lo voy a tener mejor. Claro. Es que no sé. Es una mierda. No es una mierda. Es absurdo. Tanto tiempo preparándose este lanzamiento y nos vemos con unos juegos que no están a la altura. Pues sí, la verdad. No están a la altura. Muy mal. Pero bueno, no hay mucho más que decir del aire. Básicamente que iremos por el aire intentando, ¿cómo se dice? Atacar a otros dragones que también están volando. Es que no me sale. Cuando atacas a un caza y el caza cae. Derribar a otros cuando atacas a un caza. Mucha guerra hemos vivido. Muchísima. No, el caso es que consiste en eso, básicamente, en derribar a otros enemigos, acabar con hordas de enemigos y proteger nuestras bases, proteger o atacar a otras bases. Esto es Lair. Efecto, aparte de los defectos gráficos que hemos hablado de los humanos, decir que el agua de los niveles que hemos podido jugar, que era todo agua, y excepto algunas montañas, el agua no tenía la física de chocar contra un puente y ver cómo la ola se rompe. Ni el agua se rompe. Salva. No se salva nada. Por favor, habla de Lair, un juego que no se recomienda. Lair no vale para nada, de más bien, o sea, quien se lo Lair compre no vale para le pegamos una hostia. No, tampoco es eso, chacho. Aquí hay gente muy rara, ya lo sabes. Pero Lair de momento es un juego que no llama la atención en absoluto. Motor Storm. Un juego muy esperado. Un juego de la índole de Tekken en su día. Es decir, en el E3 2004 te enseñamos un vídeo de la hostia y en el 2005 te enseñamos la realidad. Y la realidad, pues la verdad es que ha sido bastante mejorada, francamente, de lo que vimos en el E3 2005. Y es que nos encontramos un juego, un título de coches, de coches todoterreno, de Dakar, podríamos Dakar, llamarlo de Dakar, sí, entre comillas, muy correcto, pero con una física muy de correcto. Escándalo. De escándalo. Por ejemplo, el coche irá a toda velocidad, pero cuando saltemos sufrirá un bajón de velocidad exagerado y parecerá que vuele. Me sentía como en la película de T cuando vas en la bici, ¿sabes? O sea, es que son unas cosas que francamente no acaban de gustarme. Podremos jugar tanto con el S-Axis como el control analógico. Y la verdad es que control analógico for the win. Claro. S-Axis lo único que hacía era entorpecer nuestro control de coche y no ponernos nada fácil las cosas a la hora de conducir. Pero a pesar de ello, Motor Storm es un juego bastante interesante que habrá que ver cómo es aceptado en el lanzamiento de PlayStation 3, pero la verdad es que le auguro una buena suerte. Vamos a pasar a Fórmula 1 Championship Edition, que para empezar a decir, es un juego que no tiene nada que ver con la actual temporada de Fórmula 1. Es decir, no veremos con Alonso en McLaren, no veremos a Schumacher retirado, veremos el juego de PlayStation 2 del año pasado adaptado en PlayStation 3. Bravo. Lo cual no significa que sea el GT Gran Turismo HD, ni mucho menos. Es un juego que se ha hecho casi de cero, pero con las escuderías del año pasado. Rendía muy bien gráficamente, pero la verdad es que viendo vídeos y viendo imágenes, la realidad yo la vi muy distinta. Y es que me costaba creer lo que estaba viendo en pantalla, porque claro, después de ver tanto vídeo con tantísima calidad, ver lo que estaba viendo en la pantalla me costaba de creer. No parecía el mismo juego que yo he visto en vídeos e imágenes. Con lo cual, esperemos que este Fórmula 1 no tuviera el cable HDMI en el PlayStation Suite o realmente yo estuviera ciego, porque la verdad es que no es lo que se nos ha prometido. A pesar de ello, sí que se sabe que los programadores de este juego han puesto muchísimo empeño en que los pilotos de los otros coches se comporten casi casi como en la realidad. Así que yo aconsejo que tengáis mucho cuidado con Ralf Schumacher, no os venga por detrás, si no va a joder. O Montoya, que vaya tela con Montoya. Bueno, eso es un buen detalle. Eso es un buen detalle, la verdad es que es un puntazo. Pero bueno. Pero claro, también te tiene que gustar la Fórmula 1 y estos eso, juegos. Eso es más difícil. Sí, bueno, a mí me gusta la Fórmula 1, pero no los juegos de Fórmula 1. Virtua Fighter 5. Para mí, de momento, la joya de la corona de PlayStation 3. Y es que al disponer de una exclusividad temporal, hace que podamos disfrutar de Virtua Fighter 5 antes que nadie en esta consola. Y es que gráficamente es una maravilla, jugablemente es una delicia. Claro que ya sabemos cómo es Virtua Fighter. Virtua Fighter es una saga que necesitas mucho, meterle muchísima caña y saber perfectamente cada detalle de cada personaje, es decir, saber cuándo pesa cada personaje, saber cuándo va a caer cada personaje cuando esté en el aire. Y es un juego muy complicado, pero que si le pillamos el gusto nos va a encantar. Y es que Virtua Fighter 5 se nota que se ha hecho desde un punto de cero con respecto a Virtua Fighter 4 y que se ha trabajado muchísimo en este título también en los nuevos personajes, por ejemplo el Blaze, un personaje claramente basado en el luchador de lucha libre de SmackDown, Rey Mysterio. Un puntazo de personaje, lo ves luchar tan pequeñito y demás, ves su modelado, lo comparas con Wolf, el otro luchador de lucha libre, y ves unos diseños maravillosos en un juego maravilloso con unos pedazos de fondos de pantalla, de fondos de escenarios, y una maravilla de modelado de los personajes. Por citar un ejemplo, el ejemplo más conocido de este juego es que los personajes, según van luchando, van sudando. Y esto está comprobado, sudan. O sea, empezaremos el combate totalmente secos y acabaremos totalmente mojados. Que esto en las mujeres es un poco problemático. Pues básicamente eso. Virtua Fighter 5 de momento es el juego totalmente recomendado por Arcadia Gamers. Pero Virtua Tennis 3 también tiene algo que decir. Otro gran juego de Sega para la consola negra de Sony. ¿También sudan en este? No, creo que no. Ahora me pones un aprieto, chacho. Pero no salen tías, ¿no? En este. Que yo recuerde, no. Creo que era en Virtua Tennis 2, donde sí que salían. Que salía Arantxa Sánchez Vicario. ¡Qué asco, joder! No me digas eso. No, pues básicamente en este Virtua Tennis 3 vamos a disfrutar de los mejores jugadores del ATP y también disfrutaremos de Ferrero, que no sé qué te hace este tío. Bombón, que es este un bombón ahí. No sé. Ferrero Rocher. Ostras, chache, qué malo. Ay, qué malo era. Ay, Dios. Ah, la mejor... El mejor arcade de tenis vuelve a PlayStation, en este caso Virtua Tennis 3, un juego arcade impresionante, divertidísimo, con personajes totalmente distintos los unos de los otros y una selección de personajes que para la persona que le gusta el tenis verá... No, perdón, sí que salen mujeres, chache, sí que salen... ¡Ah! Vuelve al micrófono. Salen mujeres en Virtua Tennis 3, lo que pasa es que no me acuerdo cuáles. Pues la portada sale Sharapova, si Kurnikova. No sé, Kurnikova está más retirada, chache. Ah, ¿cuánto hace que no ves tenis, tío? Sí, solo vi el Roland Garros. Ah, Carlos Moyá está retirado también. Sí, claro. Y Alex Correia y Sergi Bruguera. Carlos Moyá está retirado. No está retirado, me refiero que no sale en el juego ya, normal. Entonces, eso, Play Virtua Tennis 3, una maravilla de juego, pero claro, viendo las cosas como son. Va a estar en Xbox 360 con modo online. ¿Vale la pena en PlayStation 3? Pues probablemente sí, pero claro. Saliendo online en Xbox 360 en una consola a menor precio, pues ya me diréis, opinad vosotros mismos, la cosa está bastante clara. Y no porque a mí me guste Xbox o no me guste PlayStation 3. Yo fui a PlayStation Suite esperando llevarme una grata sorpresa con esta nueva consola, pero lo que más me sorprendió fue el Blu-ray. Una plataforma... de alta definición, una plataforma de alta definición que era una maravilla, que no sabría diferenciar entre una película en HD DVD y una película en Blu-ray, pero que mi elección de momento, Edu, está clara. Yo de momento voy a tirar del Blu-ray, sencillamente porque sé que voy a comprar una PlayStation 3 cuando salgan esos grandes títulos, Metal Gear Solid 4, Final Fantasy 13, los futuros God of War, los futuros juegos de Ico Studios, Gran Turismos. Juegos toda que, variedad, que... Sí, una gran variedad de juegos que no vamos a recibir por lo menos hasta el año que viene. Además, en unas declaraciones de Sony Inglaterra, se ve que han dicho que no se va a bajar el precio de PlayStation 3 hasta dentro de 2 años. ¿Tú crees? ¿Alguien cree, francamente, que vaya a tardar 2 años en bajar de precio esta... Bajará antes. Esta plataforma es ridículo. Sencillamente ridículo. Antes. Y no le va bien a nadie que tarde tanto tiempo en bajar. Pero el caso es que ¡nadie! Sí. ¡Calla, perro! El caso es que PlayStation 3 de momento no tiene grandes títulos, pero sí que es verdad que PlayStation 3 sigue siendo Sony, la ganadora de 2 generaciones anteriores. Tiene cartas en la manga y las irá sacando poco a poco. Iban a soltar una carta dentro de poco, ¿no? Tenían una sorpresa preparada. Tiene Sony. ¿Cuál? No sé, no lo han desvelado. No se sabe. Oh. ¿Sabes que Phil Harrison va a decir algo? Sí. ¿Que le van a meter vibración al mando? No. Algo ahora, gordo, algo muy gordo. Muy en serio, PlayStation 3 le está pasando realmente lo mismo que le pasó a Xbox 360 y lo que le pasó a Wii. Es decir, que tiene un catálogo que no vale la pena en el lanzamiento. Pero sí que es verdad que entre las tres consolas, la que tiene mejor lanzamiento es la de PS3. Por el sencillo motivo de que tiene más juegos que en E360, pero es que no tiene ningún mérito. Sale con 1 año y medio de retraso. Y actualmente, si vamos a comprarnos una PS3 por el Oblivion, es obvio que no vamos a caer en una PS3, vamos a caer en una 360 y la posibilidad de disponer de las actualizaciones que tengamos en Xbox Live y jugar a juegos totalmente nuevos dentro de ese Oblivion. En PlayStation 3 todavía no tenemos esta posibilidad. Con lo cual, lo dicho, PlayStation 3 de momento es un problema para Sony y esperemos que lo arreglen con grandes juegos, que es lo que sabe hacer Sony. Grandes juegos, grandes títulos, lo que nos van a traer, y crucemos los dedos porque de momento PlayStation 3 no trae nada que no podamos disfrutar en cualquier otra plataforma. Así que yo creo que ya hemos terminado con toda esta visita videojueguil en Madrid, así que vamos a pasar a la cutre noticia. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Hola, ¿qué tal? ¡Traducciones en la presentación de Microsoft! Bueno, esto es un hecho, esto es un hecho verídico, esto pasó de verdad. ¿Pero pasó? ¡Pasó de verdad! ¡Adelante, señor inglés! Que pase, puerta, por favor. No, no hay puerta. ¿Que no hay puerta? Pero aquí pasa. Siéntese aquí. Hello, hello. Hola. ¿Y qué pasa la señora traductora? Hola. Aquí estoy. Bueno, adelante. En Shadowrun tendremos varios tipos de razas. En Shadowrun tendremos varios tipos de raza. Por ejemplo, dispondremos de elfos, que serán muy ágiles. Por ejemplo, dispondremos de enanitos, que serán muy ágiles. ¿Enanitos? Pasó así. ¿Enanitos? Exactamente así. Sí. No, no ¡elfos enanitos! ¡Elfos enanitos! ¡Elfos chiquititos! Tendremos trolls, que son muy fuertes. Tendremos trolls, que son muy fuertes. Los enanos famosos por los minos. Y los otros enanos serán famosos por las minas. Pero esto no acabó aquí, así que adelante. Y todos ellos tendrán poderes. Por ejemplo, los elfos, que podrán teletransportarse. Y todos ellos tendrán poderes, como por ejemplo los elfos que podrán ir al helipuerto. ¿Qué? Pasó así. Y yo digo lo que me da la gana porque soy la traductora. Me encanta la traducción. Soy la traductora del director de Fasa Studios. ¿Hay más frases todavía? Sí. A ver, espera, el traductor es... El poder de teletransporte nos permite transportarnos a otros lugares. El poder de ir al helipuerto nos permite la posibilidad de ir a otros lugares. Señores, a mí solo me queda aplaudir. El rollo corrector de todo, es corrector de todo. Aquí digo lo que me da la gana. Es el traductor de Windows. Hay que decir que el director de Fasa Studios no se enteró de nada. Solo escuchaba las risas de los asistentes, que entendíamos el inglés perfecto de Mitch Buckingham. Y la verdad es que, claro, al decir estas barbaridades, la que traducía, nosotros no podíamos parar de reír. Y fue salir fuera al acabar la presentación, echar un cigarro y demás entre compañeros de prensa, y llegar el director del juego de Fasa Studios y de Shadowrun y explicarle lo que había dicho la traductora. Y él rompió, estalló en risas, porque la verdad es que la cosa era cachondísima. Esto, señores, es lo que pasó. Y solo se ha publicado en Arcadia Gamers. Nadie más lo sabe, así que, gente, va por ustedes. Así que bueno, vámonos al Expo Manga. Venga, va. Canción primero. Canción primero, una canción muy, muy japonesita, Edu. Guitar Freaks. Muy bien. Vámonos canción a. Canción y volvemos con todos los cortes del Expo Manga. Venga, vámonos. Y la Alicia. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. We'll be right back. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Qué canción ha sonado? ¿Qué canción, tío? Pues qué guapa. Ha sonado una canción del Guitar Freaks, Chikara, del grupo Before You. Before You, Before You. Y para que no sepa quién es Guitar Freaks, pues es el Guitar Hero de hace 5 años. Ajá. Sí. No se puede para decir esa gente cosa. Que piensa que Guitar Hero ya es novedad. No, pues no. Hace 5 años eso Konami sí, lo inventó. Las cosas como son, Guitar Hero es una pasada y Guitar claro. Freaks también, pero es diferente, muy diferente. Bueno. Vamos a hablar del Expo Manga, el evento de Madrid de manga y anime y videojuegos. De momento, vamos a dar los datos que hemos tenido de Adam por parte de Taishi del campeonato de Guilty Gear XX Slash. Primer puesto para Uriel, nuestro colega de Granada. Segunda posición para Matos de Madrid. Y tercera posición para nuestro amigo también, Nur. Bueno, los resultados esperados, francamente, con la presencia de Uriel. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Pero desde aquí, nuestras felicidades a los tres... A los tres campeones de este torneo. Entonces, vamos a empezar con una pequeña entrevista a nuestro entrevistado de siempre. Nuestro entrevistado habitual. Habitual, Dalixian. Buenas. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Dalixian? ¿Cómo estamos? Primero, vamos a decir lo que ha habido. Éxito rotundo, ¿me equivoco? Pues, para nada, no te equivocas, para nada. Ha habido un éxito rotundo y estamos recibiendo las primeras felicitaciones de mano de Microsoft. Bien. Estupendo. Y de parte de Activision por la presentación del Guitar Hero 2 en el Expo Manga. Por supuesto. Lo dicho, Dalixian, había miedo, había nervios los días antes. Yo estuve con Dalixian esos días antes del Expo Manga y había sobre todo nervios. Pero yo insistía, esto iba a ser un éxito. No nos hemos equivocado, Dalixian, ha sido un verdadero éxito. Y sí, desde Arcadia Gamers, nuestras más sinceras felicidades. No, pues muchísimas gracias a vosotros por haber estado ahí con tu representación y tal. Y la verdad es que muy bien, hubo miedo al principio, como bien dices, por la conexión, ¿sabes? Que hubiese un poco de lag o que hubiera fallos, pero por lo visto fue muy bien, a diferencia de otros torneos que por lo visto en Valencia fue mal, que hubo mucho lag y tal. Organizados aquí, por Adam, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, la verdad es que sí, porque además al principio hubo gente que se confundió pensando que esto lo organizaba Adam y se les aclaró de que lo organizaba Microsoft y Cultura Otaku. Sí, se escucharon verdaderas barbaridades contra Adam en el stand de Xbox 360. Sí, la verdad es que sí, yo no sé cómo organizaron ese evento, desconozco qué es lo que se montó, pero dijeron que eran 4 o 8 máquinas las que pusieron y se formó la de, ¿sabes?, la de Dios ahí. Aquí sí, la verdad es que no escatimamos en gasto, nuestro patrocinador nos puso un Switch Cisco de 100 euros cada uno y nos quitamos de problemas y empezamos, vamos, todo bastante bien. Ya pudiste comprobarlo tú, además. Por supuesto, vaya si lo comprobé. Bueno, que, Jorge, lo interesantísimo, primeras posiciones de Gears of War, el campeonato nacional. Vienen con sorpresa, además. Pues sí. Y muy agradable, tanto para ti como para mí. Claro, los primeros fueron el Clan UGL, que espero que el próximo programa les deis un toque y a ver si ellos pueden dar sus impresiones del torneo. Sí, porque hemos intentado contactar con el Clan Águilas Imperiales, UGL, y no hemos podido. Claro, no hay manera, porque todavía deben estar emocionados con la victoria. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que fue una victoria trabajada, pero lo importante es esa segunda posición impresionante. La segunda posición es para los supervivientes de alcance, que quedaron segundo puesto, muy bueno en el que tú y yo estamos ahí metidos. Sí, Panteras Negras, mi clan, conocido por todos los oyentes de Arcadia Gamers, ha sido fichado por Supervivientes de Alcance y allí estuvimos, ni más ni menos que esos integrantes de Panteras Negras y Dalixian, dando caña. Supervivientes de Alcance, que estuvo el Axil y Granjil, estuve yo, la Legion, estuvo muy bien, la verdad, el evento. Sí, sí, la también tercera... estuvo con nosotros Sólido, sí. Cortés y Umi Ryusaki. Exacto, y costó meterla, pero bueno, desde aquí un saludo a Umi. Pero al final apareció. Por supuesto. Tercera posición para Son de Lole. Exacto, para Los Ojos del Infierno. Los FDH, exacto. Y la cuarta posición para la Brigada. Para la Brigada del Infierno, que fueron los cuarto puestos. Quinto para los LTD y ya sexto para los Owners. Uh-huh. Eso fue más o menos el ranking de los primeros. ¿Qué tal? El día sábado. Y el viernes, el de por parejas, el primero los UGL. Para hicieron variar, la verdad, doblete. Vinieron decididos, vinieron muy preparados, como pudimos comprobar. Vinieron con una persona que grababa todas las partidas, un árbitro personal para ellos, vinieron todos con camiseta. La verdad es que se lo curraron bastante. Muchísimo. Le dieron un toque de competitividad muy, muy ameno. Gente muy maja, por cierto. Muy maja. Un saludo desde aquí. Y primer puesto para los UGL y segundo para los SDH. Ya como el de por pareja solamente habían dos primeros puestos, pues en los que te digo, los que estoy nombrando. Uh-huh. Y luego el domingo hubo otro tinfo de supervivientes de alcance. Exacto, el domingo luego otro más, pero ese no estaba... Ese era en plan ya colegueo, no tenía premio en sí, no tenía un reconocimiento oficial. Sí, ya fue como una despedida, ¿no?, de este Excomanga. Despedida debido a la gran demanda que había por parte de los clanes. Y luego, pues nada, te quería comentar, no sé si sabías que, vamos, en Valencia, sí, volvemos otra vez a la ciudad de Valencia, en julio se va a celebrar el Campeonato de España, el Gears of War, donde se va a seleccionar al mejor clan de España. ¿Esto está confirmado ya, Dalixian? Está confirmado, las fechas son del 20 al 25 de julio. Vale, tenéis más información en la página de allí del, ¿cómo se llama?, de la Campus Party, que es donde se va a celebrar el evento. Uh-huh. Microsoft ha decidido que de aquí a esa fecha, pues aquellas comunidades que hayan tenido un torneo y tal, y tengan clanes ganadores, pues que sean informados del Campeonato de España, porque es muy probable que se les facilite el acceso, uh-huh, y la inscripción allí a ese torneo, entre los cuales estamos nosotros, porque quedamos segundos. A ver si es verdad, la verdad. A ver si podemos ir por ahí. Y la verdad es que, resumiendo un poco de lo de videojuegos y el Excomanga, muy bien. La verdad es que muy contentos. Hubo muchísima, muchísima prensa por parte de medios de comunicación, de diarios de aquí de Madrid y luego de la televisión, tanto locales como nacionales. Y bastante, bastante bien. La verdad es que estuvo muy bien cubierto. Y ya te puedo dar cifras oficiales, no exactas, pero más o menos con un redondeo. El año pasado el Excomanga acogió a unas 8.000 personas. Pues este año ha aumentado en un 50% su afluencia, llegando a batir récords este año, teniendo 12.000 personas. ¡Qué exitazo 12.000, este Excomanga, francamente! 12.000 personas, que no está nada mal. La verdad es que es un aumento del 50% y se espera que para el próximo año, con la campaña publicitaria que piensa hacer Terracomic, pues podamos seguir en ese proceso de 50% y llegar a los 16.000 el próximo año. A ver si hay suerte. Desde Arcadia Gamers, muchísima suerte, tanto a Terracomic, Cultura Otaku, a todo lo relacionado, ¿no?, con estos eventos de Madrid. A todo lo que tenga que ver con los videojuegos y las actividades y tal. No, y bueno, pues la verdad es que Cultura Otaku también tuvo una participación que no es de videojuegos, pero en la zona infantil, en la cual pues también tuvo mucha acogida, la verdad. Sí, esa gran Martaku ahí dando caña. Martaku, yes. Sí, la verdad es que no, un saludazo a toda esa gente maravillosa de Cultura Otaku, de verdad. Porque y también las exposiciones de geishas, que me dicen por aquí que también hubo exposiciones de geishas organizadas por Civi. Vaya, vaya. Pues bueno, Jorge, oye, es un placer tenerte aquí, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que nos has dado y esperamos que haya sido recompensado por nuestra parte y sobre todo que, a ver, que felicidades, nuestras más sinceras felicidades a vosotros y a seguir avanzando. Así que avanzando, y dirá Chache que va al próximo evento que le esperamos, que no aparece. Pero a Edu no, ¿eh? No, a mí ya. Y no dice nada. Pues nada, chicos, la verdad es que muchas gracias por todo, la verdad, os portasteis muy bien, y gracias por el apoyo que nos estáis dando. Y ya desde aquí, pues nada, deciros que tenemos material para daros para que sortiesen en vuestro programa y tal. Oye, pues la próxima vez voy, Alicia, la próxima vez voy. Pero Edu no. No, yo no voy. Que ya para hacerlo ya, pues te comentaría que, bueno, comentaros que material, vamos, Microsoft se portó, la verdad que fue generosa con respecto a materiales. Dimos para todos los asistentes que estuvieron allí. La verdad que todo el mundo se fue con su camiseta y su colgante más contento que nada. Y la verdad es que muy, muy bien, muy bien. Uh-huh. Chapo por Microsoft. Chapo, por supuesto. Chapo. Para quitarse el sombrero, la calidad que dio Microsoft en este evento. Sí, no, increíble, increíble. Así pues, que pues nada, chicos. Muy bien, Dalixian. Oye, un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de poquito, esperemos, por allí, por Madrid o Valencia o donde sea. Y lo he dicho, felicidades. Poquito. Venga, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Jorge. Hasta luego. Bueno, pues lo dicho, ha sido todo un éxito, como habéis podido comprobar. La gente que estuvo allí viéndolo en directo pudo comprobar ese genial éxito de Cultura Otaku, de Terra Comic, y bien que se realizó este evento. Sí, pero bueno, ahora vamos a saberlo de parte de los asistentes allí. Exactamente, porque tenemos las declaraciones de cosplayers. Y de aquí al final del programa vamos a escuchar cosplayers que estuvimos entrevistando allí en Madrid. Así que Xavi, adelante con estos maravillosos cosplayers, estos maravillosos disfraces. Bueno, Arcadia Gamers, estamos volviendo al Escomanga después de, por tercera vez, comer ese delicioso kebab. Nos hemos encontrado a Aruke Dimon, ni más ni menos, de Digimon 02. Un saludo, ¿cómo te llamas? Perdona. Me llamo Laura. Bueno, Laura, ¿qué te hace de cosplay? ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algunas palabritas contra Agumon? Porque te recordamos que Laura ya la entrevistamos en las jornadicas de Zaragoza. Y ahora nos viene aquí de Aruke Dimon, y como ha escuchado el programa, tiene unas palabritas contra Agumon. Dinos. ¡Agumon! ¡Te voy a comer entero sin papas ni nada! Para que veáis, para que veáis cómo se gastan aquí los humos en Madrid. Total, que nos vemos ahora. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. ¡Ay, que me come! Ven aquí, Agumon, anda. Ven aquí. No ¡Aruke Dimon, qué miedo! ¡Qué voz más fea! ¡Joder! Agumon, tampoco, tú tampoco tienes una voz muy bonita, que digamos. Pero Aruke Dimon es una Digimona mala. Digimona mala, era la araña. Digimon 02, esa que va en coche. Mira tú qué absurdo. ¡Va en coche! Va en coche, sí. A ti no te asustaba el coche, ahí el Jeep. ¡Sí! ¡Rum! Increíble. ¡Madre mía, qué miedo! Bueno, pues Agumon, que lo siento, pero tenemos que seguir. ¡Venga, vale, va! ¡Vamos! ¿Vamos al siguiente? ¡Venga, que me lo caca! Bueno, qué raro que no haya dicho nada. ¡Adelante! Seguimos comiendo este delicioso kebab, que vaya kebab que nos hemos jalado, qué rico. Nos hemos encontrado a alguien disfrazado del mejor juego de la puta historia, Metal Gear Solid 3, Big Boss. ¿Cómo estamos, señor? Con media mano, por eso no me he presentado al concurso. Vaya por Dios. Es que ya le ha pillado vos. ¿Perdón? Que ya le ha pillado vos. Claro, y le ha pillado el CQC y le ha dejado el dedo hecho guapo. Bueno, alégrate, al menos no lo partió el brazo. Ya me lo partí otra vez, pero hace tiempo. Bueno, una cosa, no sé si serás oyente de Arcadia Gamers. No. Le digo porque tenemos el perro de Snake, ¿vale? Que es el personaje más popular del programa. Seguro que se agradecería de oír unas palabras de su dueño. Dale unas palabritas al perrico, es un perro que habla como Snake. ¡Perrito bonito! Seguro que le gusta. Bueno, pues nada, ¿qué os parece el Expo Manga? Pues definitivamente mejor que el de Expo Comic. Y hombre, no se puede comparar, el de Hospitalet era bastante más grande, hay que decirlo. Pero es Madrid y me viene mejor que esté aquí, sinceramente. Claro. Y no me acuerdo cuánto era el precio, pero no, era igual el precio, de hecho. No, creo que valía 5 euros en Barcelona. Más caro, lo que pasa es que como entramos con de este ya ni me acuerdo, ¿sabes? Ya, es un poco diante. No, pero está bien el Expo Comic y va evolucionando, hay que decirlo. Y quiero decir, hay buenos stands y todo eso y ya. ¡Atalanta! Perfecto. Bueno, y otra cosa más, la última pregunta. Metal Gear Solid Portable Ops, ¿qué te parece? Aparte del nombre de que suena Portable Ops, tiene un nombre así como que cuesta de pronunciar. ¿Qué te parece el juego? No tengo PSP. ¿No tiene? Big. Él sí que lo tiene. Portable Ops, amigo de Big Boss. Bueno, yo llegué a aberrarme en una escena en la que cogí a una tía y... ¡No me estripes! Con lo demás, sí, está bien, pero a la hora de secuestrar gente, en fin, puedes llegar a cogerlas de maneras un tanto extrañas. Ajá. ¿Eróticas? Sí. Ajá. Bueno, pues volveremos a dudar de la sexualidad de Big Boss. En fin, nada, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un ratito. Vale. Lo que hay, perro. ¿Esto qué es, tío? Mira, yo le pedí unas palabras y di esas palabras. Y él pone, si nuestro amigo Big Boss no ha escuchado Arcadia Gamers, no sabe cómo eres, qué perro. Qué poco carisma. Y este era Big Boss, qué poco. Madre mía, qué fuerte me parece. Toma un cigarrito, anda ahí. Bah, pero qué manera de hablar es esa. Es Big Boss, es mi jefe. Tu dueño. Tu dueño, tu dueño. Bueno, bueno, ya no sabría qué decir. El padre de tu dueño. Esto es increíble. Pero por Dios. Unas palabras para el perro. Y se pone... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que hay, perro. Se ríe de mí. Lo entiendo como una ofensa. De mí no se ríe nadie. Nadie. Perro. Está ojo en nadie. Este madre mía. No, no, tú, Snake, no te metas por medio. Te voy a meter un bocado. Vale, tío, más gilipollas. Joder. Bueno, oye, vámonos al otro que está poniendo fino. Madre mía, por Dios. Hemos ido a comer, estamos en un delicioso kebab de Madrid. Que por cierto, los kebabs de Madrid están muy bien también, dicho sea de paso. Tienen una salsita así muy rica y le ponen mucha salsita. Algo que la gente de Barcelona debería aprender, ¿vale? Señores, kebabs Barcelona, pongan más salsa de yogur en sus kebabs. Y bueno, y nos hemos encontrado ni más ni menos que a gente del comando de ese de Madrid. Nombres, por favor. Clopeci, Demi Black, Raciel, Frozer, Belt, Jasper. Y bueno, lo cachondo es que claro, yo le digo aquí al señor Clopeci, pues, sin saber que era Clopeci, dicho sea de paso, y le digo, oye, ¿puedo hacer unas entrevistas de la radio? Y me dice, sí, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y yo le digo, tope de, hombre, sí, no sé para qué quiere una foto con el friki del Tony, si no sabes quién es, digo, oye, ¿van a hacer que DM? Y dice, sí, por Game Over, que es la respuesta que se está dando en todo el foro últimamente, y yo agradecer desde aquí, como no, a Funs, a Isaco y a Saeva y al señor Cine y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, a todos que no tienen esta oportunidad y que nos vemos el sábado allí en Game Over, que va a ser un programón de la polla. Pues nada, gente, oye, comando de DS, ¿qué viene para DS ahora? ¿Qué interesa? Final Fantasy 3, ¿qué más tenemos? Pues no sé, así de novedades, por ejemplo, acaba de salir el Mario Basket, que es muy interesante, gráficos muy cuidados. Cuando hablamos de muy interesante, hablamos de interesante al lado de qué, porque... Pues al lado del juego de gran nivel. De gran nivel del año pasado de DS, porque el año pasado en DS fue del rollo, ¡ey! Sacamos el Brain Training. No, en plan, más estilo similar a Mario Kart, o sea, juegos realmente entretenidos para la portátil. Algo que te agradecería, porque llámame cutre, pero no lo sé, ¿qué personajes de la saga Final Fantasy vienen en el Mario Basketball? Pues no lo sé. Yo lo sé. Perfecto. Esa de Ninja, de Final Fantasy 6. Sería del 6, no, del 6 no, porque del 6 no había... Los chocobos también. Había un ninja. Había un ninja. ¿Saben chocobos? No. Mierda, menos merchandising. Menos merchandising para la camiseta. Bueno, pero la maga blanca, que es del Final Fantasy 1, el mago oscuro, que también es del Final Fantasy 1, y Mogi, que también sale... Y el Castillo, que salía... Bueno, ha salido un numeroso... No sale ningún tipo de personaje así guapo, nen, del rollo Kada. Pues, como no sea Mario, como... Luigi también. Pues como mola el Kada, como mola Ben Children ahí con los pibos, con los disparos, el espadazo... La historia se la dejaron, ¿no? Pero, hombre, la peli está bien, ¿qué os parece a Ben Children? Y le pregunta a todo el mundo, dicho sea de paso. Ah, pues, que con qué se puede... Muy bien, a mí no me gusta Final Fantasy. Ah, perfecto, ¿no habéis visto a Ben Children? No, mejor, no, es como... Es muy grande esa película. Mira, ha dicho las dos frases mágicas, muy grande. Señorita. Señorita, ¿usted escucha Último Nivel? No. ¿Escucha Último Nivel? No. Perfecto. Perfecto. Bueno, a Ben Children, es verdad, defiéndemela. Muy grande. No, demasiado, me ha quedado claro. Prima número. Bueno, pero algo más. Dime, porque pues... Chicos cachondos. Algo más. Demasiado. Un poquito argumento. Poquito, que va, tiene un montón. Sale al principio un poco de argumento, después al final sale algo más. No, después, Red 13 habla, dice una frase. No, ¿te gustó o no? Sí. Pero por los tíos. No, a mí sí. Por todo es genial y estaba muy bien hecha y sí, todo. Y... Sí. ¿Pero la historia? La historia sí me gustó. ¿También? Sí. ¿Pero qué parte de la historia? ¿La del principio o del final? Porque no vuelve a haber más historia en toda la película. Es verdad, reconócelo, es que es así, ¿eh? No sé, que nada, está bien. Bueno, y el doblaje también. ¿El doblaje en castellano? No. ¿El doblaje en japonés? Japonés. Claro, obviamente. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Pues nada, pues vamos a desconectar, que hemos estado aquí de charladeta con esta gente de Comando DS, esta amiga que creo que se llama Rocío, según pone su espada. Aleika. Aleika. Bueno, pone Rocío, pero... ¿De verdad? Aleika. Ajá, ¿y lo de Rocío? O sea, que además Rocío, ¿no? Es como si... Bueno, pues nada, eso. Bueno, pues eso, que un placer estar aquí con vosotros. Y nada, un saludito si queréis o algo. Pues un saludo a todo el programa Arcadia Gamers, que está muy bien. Dale otra vez. Y una de Innover. ¿Para qué negarlo? Porque es que las cosas son así, amigo. Una especial a Cupa. Bueno, Cupa. Pues bueno, gente, lo he dicho. Muchísimas gracias. Hola, soy Messi. Me gusta mucho jugar a las portátiles. ¡Qué divertido! ¡Tony! ¿Quieres hacerte una foto conmigo, Tony? Sí, con Lopez, sí. Pues venga, ponte aquí, que me gusta mucho Game Model. Y también me gusta mucho Arcadia Gamers. A ver, lo que no puede ser, Book, no, lo que no puede ser es que... ¡Que me digas hacer voces! Exactamente, porque eso a la audiencia no le gusta, Book. Es que estoy un poco resentido con vosotros porque no me sacáis. Hombre, cuando podemos... ¡No me sacáis! Cuando podemos, Book. ¡Nunca antes, me sacas! Podríamos ¡tengo que hacer esto! ¡Tengo que dedicarme a mirar a la gente que entrevistas por la calle! Claro. Pero podríamos sacar razón el Book, pobrecillo, todo. Ahí la culpa va a ser mía, ahora la culpa va a ser mía. Por supuesto. Tengo días ahí tirado en Madrid, sin comer, sin dormir. ¡Sí, qué guay! ¡Qué asco da, Book! Está escondido en la caja de cerillas, así que ten cuidado. Hombre, Book, espero que tengas una disculpa menos. Perdona, Clopezi, si esto te molesta. ¿Vale? Un besito. ¡Qué asco! ¡Hala! ¿Cómo da un beso un Book? Bueno. Yo qué sé, tío. Vámonos con el siguiente. Sí. Venga, va. Y él ha liado. Esto, manga, seguimos por aquí. Vemos a la gente que ha tenido más buen gusto de todo el salón. Después de tanto Final Fantasy, después de tanto Kingdom Hearts, de tanta mariconada de Square Enix. Nos encontramos aquí un Namco y un Nintendo, un Soul Calibur 3, Mitsurugi y un Nintendo Link Zelda. O Zelda Forest Wars, si no me equivoco. No, de Cosima este. ¿Twilight Princess? Sí. ¿Twilight Princess? Pues me temo que es un spoiler, ¿no? No es un spoiler, es un poquito de cambio, pero nada más. Ah, vale, es que es un Link negro, ¿sabes? Digo, coño, será el Forest Wars. Pero el por lo que veo, el escudo sí que es un spoiler. Sí. Vale, pues no me cuenten nada, porque no me lo he pasado todavía. Hagamos como que no he visto nada. Y un Mitsurugi que tiene, para que veáis, el detalle que se le ha puesto hasta la cicatriz del balazo en Soul Edge. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, estoy ahí dentro con los efectos especiales. Pues les ha quedado perfecto, la verdad. Es real. Es un puntazo, sí, señores. No, pues bueno, ¿qué os parece el Expomanga, el evento? ¿Sois de aquí de Madrid? Somos de Aranjuez. Aranjuez. Y bueno, ¿qué os parece el salón? Para mí el Expomanga. No es la primera vez que vengo y esta es la verdad que me está gustando porque me están haciendo más fotos por el disfraz y todo eso. Un disfraz que triunfa. Sí. También he hecho el concurso, aunque no me llevo nada, pero bueno, he concursado. Estaría mañado. A mí me ha gustado, pero es la primera vez que vengo aquí y estoy aquí disfrutando como un niño. ¿Habéis ido al salón del manga de Barcelona? No, queremos ir. Recomendado totalmente, Sí. O por ahí, nos lo dice alguien catalán que vive allí y es una maravilla. Salón del manga es el evento. Y por cierto, el concurso es esta mañana porque los que han ganado uno ha sido de Final Fantasy 10-2. Final Fantasy, qué sorpresa, qué extraña. ¿Hay Final Fantasy por aquí? Es que no he visto ninguna todavía. Final Fantasy 10-2 encima, o sea, ya del rollo que los jueces no tenían ningún tipo de cabeza, vamos, de decir, coño, Final Fantasy 10-2 fuera. No, va a ganar. No puede ser. ¿Estáis de acuerdo? Final Fantasy 10-2, ¿qué os parece? Una mierda. Igualmente. Alegría. Viva Madrid, viva los alrededores y viva todo. Joder, una katana que me la he currado en mi casa. ¿Cómo se llamaba? ¿Sisio? ¿O la Spine Exploding? Sí, pero me he hecho Masamune. La de Soul Calibur 2, si no me equivoco, la extra. Sí. Vale. Pues eso, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Pues ya estamos aquí, después de ver a este Link negro. Claro, yo ver un Link con traje negro, pensé, Forest Wars. Pues no, resulta Twilight Princess, pero hecho a su manera. No, es un disfraz de Link muy bien hecho, francamente, la verdad es que me gustó mucho. Y a lo que se refería nuestro amigo disfrazado de Mitsurugi, de efectos especiales, es que dentro del propio Expo Manga teníamos la posibilidad de hacer maquillajes de todo tipo de heridas y demás. Con lo cual era bastante interesante el poner este tipo de detalles, en depende de qué personajes, ¿no? Mitsurugi con el balazo de Soul Edge, qué puntazo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver ese Team Rocket. Caminando, nos encontramos a Jesse James de Pokémon del Team Rocket. ¿Qué pasa? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Belén. Yo soy David. Corregidme, pero vais del rollo travesti, ¿no? Sí, es que nos gusta. Vale. Es que a mí me han dicho que la falda me sentaba bien. Ya, pues sí es verdad. Y los pelillos en el ombliguillo también, te quedan bien. Ahí. Bueno, pues nada, ¿por qué el Team Rocket? Pues porque nosotros reivindicamos que el mundo tiene que tener paz y amor. Y yo es que estoy harto de Naruto y tenemos que reivindicar lo clásico. ¡Arriba los Pokémon! ¡Claro que sí! ¡Arriba los Pokémon! ¡Arriba los Pokémon! Los videojuegos, ¿qué parecen los Pokémon últimamente? Los últimos juegos, quiero decir. Ya ha degenerado un poco la cosa. Yo no tengo pico viciado en la Game Boy, pero ya está perdiendo su magia. Antes tenía más carisma. Magia como la del Pokémon Snap, de hacer fotografía. Sí, eso era ya... maravilloso, era genial. Yo me refería como la de la Game Boy, que veías ahí 500 niños jugando al mismo juego, todos en paz y amor, pegándose de leche. Con sus cables Link. Vale. Pero ahora ya es muy triste. Muy triste y todo, muy raro. Matar y... no. Sí, sí, los Pokémon son más felices. Los Pokémon son más felices. La verdad es que Pokémon está siendo una saga bastante degenerada últimamente. Todo está yéndose a un extremo muy raro. Pues nada, gente, que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y que, oye, ¿qué os parece que todo el mundo vaya de lo mismo? Es decir, Naruto, Final Fantasy y Death Note. Fatal, fatal. O sea, ¿nos parece este año el año del Kingdom Hearts? Porque todo Dios va de Kingdom Hearts. También, también. Tiene una Zelda, por supuesto. Sí. Por supuesto. Hay un Link que va de negro que ha molado un montón el traje. Pero bueno, el caso es que hay gente para todo, ¿no? Pero lo de Naruto y lo de Death Note, yo perdonadme que os haga esta pregunta a vosotros, pero yo creo que el traje de L es el traje más subnormal que se ha visto en la historia de los cosplays. Es decir, me pongo un tejano, una camiseta blanca, me maquillo un poquito y ya entro gratis al salón. ¿Vosotros creéis que el autor de Death Note lo ha hecho aposta para que la gente entre gratis a los salones? Pues a lo mejor hay algún complot o algo, sí. Puede ser, porque últimamente es muy aburrido esto. No hay más que mandanas por todas partes y trajes de Death Note, Naruto, no... Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, ya nos vemos para el siguiente Spomanga, un placer. Hablábamos, estábamos discutiendo ahora sobre la posibilidad de disfrazarse de Nobita y entrar. No, porque Nobita lleva un traje ridículo, es decir, una camiseta amarilla, mangas largas y un pantalón corto. Vamos a ver, ¿quién en su sano juicio en el siglo XXI viste con manga larga y pantalones cortos? Pero una cosa, o sea... Para salvar al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para el enemigo de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Jesse! James. El Team Rock que nos pega a la velocidad de la luz. ¡Rendíos ahora! ¡Preparaos para luchar! ¡Miau! ¡Qué pincho! ¡Mierda, cabrón! ¡Me ha cortado el Xavi! ¡Joder, Xavi, joder! No, el caso es que teníamos a David y Belén, que estaban haciendo de Jesse James travestidos. Eso es Nobita. Jesse James travestidos. Una cosa muy original y la verdad es que en un cosplay muy guapo, muy bien hecho. Claro, tampoco tiene mucha complicación, pero estas cosas siempre se alegran de ver que estén tan bien hechas. Puyo así, Puyo. Vamos a ver ese cosplay de Puyo Puyo y vamos a descubrir la historia de Puyo Puyo, Edu. Sorpresa, señores, sorpresa. Nos encontramos con un Puyo Puyo. ¿Cómo te llamas? Soy Amity del Puyo Puyo Fibas y pues... No sé, venía aquí en representación, como que este juego existe, que está ahí, que han sacado 8.000 versiones, pero que no, que siempre hay un final o un Kingdom Hearts que nos eclipsa. Perfecto, pero ¿ves lógico que este juego se conozca en España menos que el Columns? Pues es que el Columns es más antiguo, creo yo. Aquí se dio a ver más el Tetris, todo el mundo quiere el Tetris. Luego del Street Fighter sacó otra versión Tetris que también ha gustado mucho y la gente se ha quedado con lo tradicional. Luego ven esto que son tan monos que dicen qué cursilada, no, es precioso, es... Kawaii. Exactamente. Sí, pues no tengo mucho que decir, solamente que tiene una jugabilidad y una historia, también lleva historia al juego. Eso es lo que a mí me sorprende, explícame la historia del Puyo, por favor, porque tenemos a Edu que estará escuchando esto ahora mismo. Que me ha intentado explicar la historia del Puyo, pero nadie la ha entendido. A ver, ¿me lo puedes explicar tú ahora? Pues es de una escuela de magia. Y la protagonista, Amity, de la que voy, es la alumna es alumna de esa escuela. Y va retando ahí a la gente, por ejemplo, en el primer modo, en el del Fever, normal, trata de recuperar la varita mágica de la profesora. Y tienes que ir haciendo duelos de Puyos, que son unas bolitas. De juntar cuatro Puyos, vas haciendo ahí, se van desapareciendo y vas haciendo cadenas. Cuanto más cadenas hagas, mayor es lo que es la dificultad que le pones al otro para superar. Además es un juego que salió, si no me equivoco, casi en el lanzamiento de las consolas portátiles de Sony, Nintendo, Nintendo DS y PSP. No han salido todavía en España, según parece, o están a puntito de salir, o han salido hace poquito. En la DS ya está el Fever. Ha salido más bien hace poco, ¿verdad? No, lleva medio año. natural. Pues bueno, pues nada, un placer conocerte y que sigas aquí con los tuyos. Hola. Ay, por favor, Buck, basta ya. Me gusta el Colum, no me gusta el antiguo. A ver, esta niña hay que defenderla. Voy a explicar. Esta mujer, calla, hay que defenderla. Calla, voy a explicar la historia del Puyo Puyo. Estoy en una escuela de magia y yo voy vestida de un puyo. Puyo Puyo. No va vestida de un puyo. Y los puyos... ¡Basta ya, Buck! ¡Basta ya! Los puyos son unas bolas. ¡Buck! ¡Corta esto! ¡Edu, di algo ya! ¡Buck! Tranquilo. Las pollas a unas bolitas. Corta esto, pasa al siguiente. Corta. Felicidades a la tía por el traje de puyo. Gracias. Que ha tenido dos huevos de ir disfrazada de puyo porque no, es no un traje muy original. Sí. Muchas gracias, Edu. Corta. Yo te quiero. ¿Te corta, Xavi, conmigo, pasa al siguiente, por favor. Bueno, después de una ajetreada mañana dentro del Escomanga, todo lleno de gente disfrazada, todo lleno de 360, qué maravilla. ¡Oh! Qué sitio más guapo. Pero bueno, hemos salido fuera a tomar un cigarrito, a encendernos un cigarrito y a estar tranquilitos aquí en la preciosa fuente y tomar un poco la sombra. Pero bueno, me he encontrado aquí con un cartelico, abrazos gratis y un Vincent detrás. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Javier, voy de Vincent. Y yo voy de Jonathan y no hay nada. Bueno, me llevo una camiseta de Itachi y un Leo Hart. Y bueno, tenemos un Zip. Sí, un Zip que está comiendo con hambre. ¿Cómo te llamas, Zip? Quique. Bueno, pues nada, pues básicamente lo de los abrazos. Ya vimos en el Salón del Manga, recordamos ese cartelico tan guapo de Enséñame las tetas, que según tengo entendido no fue muy bien, pero algo cayó. ¿Cómo van los abrazos? ¿Ya que es menos violento? Sí, ayer lo intentamos hacer, pero como lo hicimos con un folio era un poco cutre. Hoy lo hemos hecho con cartón y llevamos 69. 69 abrazos, qué bonita cifra, amigos, qué bonita cifra. Y veo por aquí también, pero la Penchilden puede ser. ¿De qué personaje? Del hermano de Sephiroth. Bueno, vamos a empezar con Apenchile, vamos a ver, ¿qué os ha parecido esa puta mierda de película? Bueno, se hizo el silencio. ¡Es la hostia! La hostia, porque no será por la historia. Hombre, la historia no, pero las luchas sí están flipantes. No lo discuto, eso es una puta maravilla, igual que la música, ambos impresionantes, pero la historia... No te enteras de nada. Hay mucha acción. ¿Mucha qué? Mucha acción y poca historia. Por supuesto. Y eso yo estoy contigo. Ya, eso desde luego, o sea, técnicamente es una maravilla, pero después la historia se cae por todos lados. Y bueno, y Dirt of Cerberus, otra gran chusta de Square Enix. ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? Ver, tanto como eso, pues no sé, yo lo tengo en casa, me lo he pasado y hombre, tipo de Devil May Cry. A mí lo único que me gusta es el cambio de armas, que te las puedes ir fabricando, ya está. Y que está ambientado en el mundo de Final Fantasy VII, eso gana mucho. Claro. Y bueno, oye, una curiosidad, si me hago un cartelico, esto ya llevo muchos tacos, y está pasando como siempre, bueno, que nos vamos fuera, que como no estamos en la radio, comenzamos a decir palabrotas, ya sabéis de lo que estoy hablando. Si me pongo un cartelico que pone regalo pollazos, ¿qué pasaría? A lo mejor no sé. Lo mismo que hay, ¿no? Tal vez te darían una leche o... Bueno, te mediarían como un pervertido. Ya harías el 69. El 69 voy a hacer un día, señores. Yo tengo para todas. Bueno, muchas gracias. Encantado, ¿eh? Venga, ¿Y mi novia escuchando esto? ¿Regalo pollazos? Sí. ¿Qué se te ocurre? ¿Regalo abrazos? Pues ¿qué se te ocurre, chache? Es que la cosa es obvia. Estoy pensando con pensar y no puedo. Comiendo con hambre, ¿sabes? Estás turureta. Veo un vaso de leche con galleta. El caso es que vamos a pasar al siguiente, ¿no? Venga, va. Dame un abrazo, Tony. Iván 70. Hasta ahora. Estamos por el Expo Manga y nos hemos encontrado más Final Fantasy. En este caso, la obra La Oveja Negra, ¿no? De Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy VIII... ¿De qué vas? ¿Y cómo te llamas? Nerea, Rosana. Vale, Rosana, pues, ¿qué te parece Final Fantasy VIII? No he jugado. Ah, mira qué bien, no me extraña, porque vaya peste de juego, ¿estás de acuerdo? Es que como no he jugado, no te lo puedo decir. Mejor, perderías muchas horas de tu vida y además conociendo personajes terriblemente malos. Véase Squall Lionheart, vaya personaje de mierda, vaya asco de personaje. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de lo que me parece a mí Final Fantasy VIII. La pregunta es, Expo Manga, ¿qué te parece el evento? Está muy bien. ¿Sois de aquí? Sí, de Fuenlabrada. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Rosana. Y que te disfracen de más cosas que no has jugado del rollo Final Fantasy VIII. No vale la pena. Vale, gracias. A ti, venga, gracias. No me he enterado de nada. Medea, la madre de Final Fantasy VIII, la madre de todos. La Oveja Negra de Sakaguchi. Sí, es que no me gusta ese juego, las cosas como son. Coco, ¿pasa algo? Es la caña, ese juego. Vámonos con Final Fantasy otra vez. la democracia. Esto ya es la plaga total. Final Fantasy por aquí, Final Fantasy por allá. Miras a un lado, una Tifa, miras a otro, un Cloud, miras al otro, un ¿cómo se llamaba este personaje tan carismático? Ah, sí, Squall Lionheart. Bueno, en fin, que estamos aquí delante con dos Tifas, una Yuna y una Lulu. Final Fantasy 7 y Final Fantasy 10 respectivamente. ¿Me decís vuestros nombres? Nidia. Tifa. Tifa. Rebeca, Tifa, ¿ve? Tara. Luna. Sonia. Y Lulu. Bueno, pues nada, ¿qué os parece? Para empezar, me quiero ir con Tifa y Tifa B. Final Fantasy Compilation, ¿qué os parece? Ah, por cierto, hablando de Tifa, de Advent Children, dicho sea de paso. Claro. ¿Cuál? Bueno, la compilación de Final Fantasy. Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 Advent Children, Final Fantasy de Software Verus, etcétera, etcétera. Que es lo mejor que... Final Fantasy 7 y toda la mierda después, ¿no? No, de mierda nada. Advent Children está muy bien. Hay veces a jugar que hagan muchas versiones para el 7 y de los demás no, pero Advent Children está muy bien. ¿Firmarías ver 5 juegos por saga Final Fantasy? Bueno, por juego Final Fantasy. Hombre, 5 ya es exagerado, pero... ¿Verías una película de Final Fantasy 8 donde The Squall se basara básicamente en estar sentado diciendo no, sí, no, sí? El juego es eso, me decime que es mi fan favorita, así que yo voy a esa película. Squall no es solo eso. ¿Qué más? ¿Qué dices? Tres palabras por frase del récord, 5, ¿no? Hay que entender su personalidad. ¿Personalidad? ¿Qué personalidad? Estoy cerrado, pero luego ya sabes. Cerrado herméticamente, ¿no? Bueno, no. En serio. Final Fantasy VII Compilation, ¿nos parece bien? ¿Nos parece de verdad que se están pasando un poco, sobre todo en Advent Children? ¿Se han pasado un huevo con una Aeris, que habla más que Red 13? Es verdad. Es ridículo, francamente. Y Final Fantasy X, porque Final Fantasy X fue la que abrió la vela, ¿no? Con ese magnífico, entre comillas, Final Fantasy X-2. ¡Qué maravilla de juego! ¿Qué os parece? Me encanta. No, por favor, te repito la pregunta, ¿qué te parece? Me encanta. Lo ha dicho. ¿Y a Lulu? A mí no me parece nada bien. Porque está embarazada del personaje más mongolo de toda la saga Final Fantasy, quizás, Waka. No por eso, sino porque salen los personajes de una forma muy absurda. Perdona. Bueno, discusión, empieza la discusión. Round 1, fight. No es absurdo. No. Duele, pero une Final Fantasy 7 con Final Fantasy 10 original. No es absurdo, simplemente son más, no sé, ñoñas. No son ñoñas. No, ñoñas, muy tontas. No son ñoñas. No, ñoñas, discurso de todo, vamos. Pero esa mini falda es más tonta que la de 10 años, es que no. Es la mierda. Están por las telas y saltan como niñas, ¿no? No, me parece demasiado, vamos. Están en un pavo continuo, Final Fantasy X-2. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además valía 60 euros y reciclaban sprites. Y además decían que Lulu estaba embarazada, pero no se le notaba. Por el hecho de no hacer un nuevo sprite con Lulu embarazada. Qué cutre, a saco. La única que mola es Pain. Pain se une también al club de la ñoña. Pero luego lo dice, ya vale y así. Ya, por eso no entrego ni, pero sabemos que cuando lo quiere. Entonces Pain queda la conclusión de que es una ñoña, ¿sí? No. Ella, o sea, es ñoña porque no le queda otra, pero luego sabemos que no, ya lo que quiere es quitar. Pain es tonta, porque era mejor. Yo no sé qué es tonta, pero porque es normal, pero porque más es ridículo. Después de 8 horas de conversación entre Final Fantasieras, ella tía Rosa, que fuiste pura madre. En tío. Bravo, bravísimo. Bueno, pues total, Final Fantasy 10-2, bien, Final Fantasy Compilation. Que lo dejen ya, que acabe ya. Y nada, ya damos esta mini entrevista. Muchísimas gracias a todas y nada, y nos vemos después. Gracias. Bueno, yo quiero saludar primero a Lidia, Rebeca, Sara y Sonia, que... Me encanta. Ya, es que te canta Final Fantasy 10-2. Me encanta, sí. ¿Y también, Book? Sí. Joder. Me encanta. Hola. ¡Hombre! ¡Final Fantasiero! ¿Qué pasa? Está todo el día encerrado jugando a Final 12, ¿no? Me encanta. ¿Cómo encantas? ¿Cómo lo llevas? Sí. ¿Cómo lo llevas? Sí. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Bien? Bien. Me acabo aquí de pasar casi. Es increíble. Qué juegazo, ¿eh? Me encantas. Pero oye, ¡ah, ya! ¿Pero Final Fantasiero qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde has estado? Aparte de jugando a Final 12. Me encanta. ¿Final 12? Me encantas. ¿Y a ti te gusta el Final 12? Me gusta Advent Children, me encanta. Está de las mías. Me encanta. gusta todo. ¡Me encanta! Oye, oye. Estas pues, de las mías. Voy no, a no, no. Oye, hacer no, un club no, no. de fans. Pido un momento. Seriedad, por favor. Chache, Edu, Coco, Javikun, Chocobo. Chache, vámonos juntos. Pero, vale, vamos. ¡Me encantas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos. Venga, gracias, a los dos. Bueno, ¿qué no. pasa? Mimi. Tío, no destipes, no habéis escuchado nada. Yo dije en su día que íbamos a lograr algo en Arcadia Gamers, que íbamos a hacer el hito de algo, que íbamos a tener a alguien en este programa y bueno, nadie me creyó. Bueno, nadie me creyó, el caso es que nadie me creyó, ¿vale? Vale, vale. Y Tony lo ha conseguido. Lo hizo. Sí, sí. Xavi, ponlo. Arcadia Gamers, señores, tenemos una exclusivaza. Yo dije, y ahora es cuando esto, hay que decir que no se lo he dicho a Toche, no se lo he dicho a Edu, pero dije en su día que vendríamos a Mimi, que era el hermano, en Arcadia Gamers, y nadie me creyó, nadie, ni de la competencia, ni nadie absolutamente. Señores, Mimi con ustedes. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, estoy pasando un poco de frío, pero bueno, es que las minifaldas de las... Dinos algo que corrobore que tú eres Mimi, algo que pasó en la casa o cualquier cosa. Algo que pasó en la casa, me robaron el chocolate, monté un pollo, porque yo un mentiroso, un asqueroso, y mi mejor amiga es Mame, la de Lirares. ¿Qué quieres que te cante la canción de...? No te preocupes. Soy una taza, taza, taza, una tetera, tetera, tetera, una cuchara, un cucharo, un plato. No, un plato, ya no, un cuchillo y un tenedor. Y pues está, dice, está clarísimo. Yo soy los perros y soy la que decía, ¡Rocinante! ha quedado clarísimo, señores. Mimi en Arcadia Gamers. ¿Qué puedes decir de Arcadia Gamers? ¿Qué nos puedes decir? Insúltanos. Ya sé que no sabes nada del programa, pero insúltanos, Mimi. Es más insulto que decirte que no sé nada. Ya está. Pues como todo el mundo, amigos, eso no es ninguna novedad. Pues nada, Mimi, oye. Estoy muy desubicada, ¿eh? No, perdóname, es que... Yo es que no, los games... Es que como no juego a los videojuegos, mi hermano me está intentando enchufar ahí. Y lo único que juego es al Yoshi este Island y ya está. Ajá, claro, normal, Yoshi's Island, qué juegazo. Pues nada, pues Mimi, de verdad, un placer. Objetivo conseguido, logro desbloqueado. Señores, no. Esto es Arcadia Gamers, hasta ahora. Gracias, Mimi. Adiós, y un saludo a todos los de Arcade Gamer. ¡Hala! ¡Ya está! Se ha cortado. ¡Ya! Lo hemos conseguido. ¿Lo hemos conseguido? Ahora, ¿y ahora qué nos queda? Ahora cuál es el próximo reto. Después de esto, al cielo directamente. Al cielo nos vamos. ¿Cómo quedó en Gran Hermano, Edu? Tercera, me parece. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque Edu es un gran seguidor de Gran Hermano. Sí, yo siempre lo he sido. Bueno, pues hemos tenido. Yo creo que es la hora de dar un saludo a esta gente que hemos entrevistado, que se ha ofrecido a verse expuesta a los insultos. ¿Qué insultos? A las bromas, mejor dicho, vale. Por supuesto, bromas de Arcadia Gamers, por decir así más o menos en orden: Mariluz, Carmen y Marta, Laura, el comando de ese de Madrid, Aitor y Santi, David y Belén, Miguel y Iván, Javier y Yona, Clara, Rosana, Edgar, Lidia, Rebeca, Sara y Sonia. Entre muchas otras personas. Y decir que el Big Boss. Sí. Se nos quedan algunos cortes para la semana que viene. Vale. Así que la semana que viene tendremos un poquito más de gente que no ha salido. Cosplays de Soul Calibur 3, cosplays de Sasuke y Piccolo, trajes de Ryu, el mejor personaje de la historia. Exagerado, ya estamos. Tenemos una Riku de Final Fantasy X-2, tenemos Kingdom Hearts y tenemos declaraciones de gente que le gusta demasiado, hasta el extremo de lo enfermo, el Final Fantasy. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? ¿Es que para qué me voy a engañar? Las cosas son así, y así la hemos contado. De verdad que cada vez que vamos a estos eventos de manga y demás, disfrutamos cada vez más y nos lo pasamos cada vez mejor. Y desde aquí muchísimas gracias a toda esta maravillosa gente que ha estado allí. ¡Me encanta! A ti también te encanta, vuelto. ¡Me encantas! Yo también. ¡Ay, por favor! Bueno, gracias por haber estado aquí, me lo he pasado muy bien. Que se ha quedado con el programa. ¡Ah, soy Clopeci! ¡No! A ver. ¡Clopeci! ¡Hazlo! ¡No te sabes! ¡No te sabes! ¡Ahora me sale mejor! Es que claro, Book, es que no puedes. ¡Tanto registro! No tienes tanta RAM, no tienes tanta RAM. Claro. Oye, Book, entonces ¿qué? Nos vamos ya para la semana que viene, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Va siendo hora ya. La semana que viene volveremos a retomar el nuevo formato. ¿Dos minutos? Pues bueno, vamos a dejar un poquito así la musiquita y tal, ¿no? Pero vamos a recordar antes de nada nuestra página web www.arcadiagamers.com. Vamos a recordar nuestro email arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y vamos a recordar que tenemos, estamos llegando casi a los 2000 mensajes en menos de 2 meses. ¿El concurso no decimos nada? El concurso podremos avalar que tenemos ya los premios para el siguiente concurso, que se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. O mañana en el foro. Mañana mismo tendremos ya los datos en el foro. Pero decir que vamos a tener ni más ni menos que 2 HD DVDs, King Kong y El Último Samurai. Ajá. Podríamos estar discutiendo sobre El Último Samurai. A mí me parece un peliculón, achache, ¿no? ¿Chache? No. Bueno, a mí me encanta esa película. Luego tenemos... ¡Me encanta! También, ¿verdad? ¿Ves cómo sí? Aquí te vamos a tener que poner un nombre. Vale. Tenemos Púas de Guitar Hero 2, edición especial. Tenemos Stylus especiales de Mario Kart para Nintendo DS. Y normas que tenemos mañana, pero de momento el concurso se queda en... Haznos el eslogan de Arcadia Gamers. Gente, nos vamos. Hasta mañana. Sí. Un saludito. Venga. Semana que viene. Hasta la semana que viene, sí. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.